Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles al equipo secuencial, que en esta ocasión somos tres cuartas partes. Se encuentra aquí a mi diestra mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Demostrando que el tiempo, la teoría de la relatividad espacio-tiempo, es totalmente cierta. Así de rápido. Algún día les contaré cómo está todo este rollo. Dice mala suerte, llevo 4 años con la misma mala suerte. Pero bueno, allá en el Vanishing Point. Todo es relativo. Todo es relativo, exactamente. Allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro Master Podcaster, que después de haber arreglado la continuidad del Prince Bayon, haber visitado Markovia y pasearse augustamente por la Berlinal. Y subir seguramente cuando yo oigan, tendrán nuestro capítulo discontinuo. Exactamente. Ya hizo Convergence. Exactamente. En todas Big las plataformas. Contact y iTunes, ¿no? Big Contact, iTunes, iVoox, Spreaker, todo el rollo. Lo cual diría, déjanos las llaves cuando te vayas de la casa, güey. Por lo menos deja la luz prendida, güey. Y obviamente Clark, ya saben, se encuentra evangelizando banda en provincia. Entonces, a la voz de ya, a lo que te truje, Chencho, porque ahora sí hay un buen rato que... de qué platicar. Antes de que se me olvide, se me pase, un saludo a Patita de Perro. Patita, el gran inquisidor. Sí, se lo debíamos. Lo pidió en el 301, no. Pero ya sabes que todo está desplazado, querido Patita, y seguramente tú eres de los que oirá prácticamente continuo los dos capítulos. No notarás la diferencia porque hicimos un subtle flashpoint en esto. Multiversity. Por cierto, los secretos. Por los, no, los que están los que les interesa saber cómo está la distribución de los personajes o de las diversas versiones de personajes de Multiversity. Ah, pusiste muy interesante en la página de Facebook. En Facebook. Para quien no nos siguen. En la galería. Échense una vuelta, la verdad, tenemos... buenas puntadas. Buenas puntadas y pues tratamos de ponerles cosas que nos interesan a nosotros y les pueden interesar a la banda. Exactamente. Está porque no vamos a decir que le interesa solo a la banda, la verdad no les ponemos mucho... lo que nos interesa a nosotros va ahí. Por eso está el Factor Ronin, que creo que nos toca. Ronin, creo que hoy toca Factor Ronin. Si aquel inútil se pone a hacer algo interesante, sí. Bueno, rápidamente, lo que te traje, Chencho, viene, como ya lo platicamos en el programa anterior, viene Convergence. Nada más rápido, una aclaración para toda la banda que estuvo leyendo el post reeditado 7 veces con respecto a Divergence. Divergence no es un evento dentro del evento, no es nada especial, simplemente es una recopilación de es el título para el Free Comic Book Day. Exactamente. Que va a salir el famoso que traía la portada en negro. Es el Silver y el Gold. Este es el Silver, no es el Gold. No sabemos todavía qué es. En pocas palabras, ahí les va. El Silver es aquel número que va a traer 3 historias, me parece, de 8 páginas. Ajá. Son previews. Sí, exactamente. El Gold, este es el Silver, seguro. Sí, es el Silver. Ajá. El Gold seguramente va a ser uno de esos títulos que va a surgir con estos nuevos 25. Debe ser el reprint de alguno. Bueno, aunque sea, no sé si salga antes no o reprints, algo. No reprints, pero bueno. También como previews de 3 paginitas, algo así por el estilo. No es nada espectacular, no tiene nada, o sea... No es algo que si no lo tienen no van a entender. Convergence, que me queda muy claro que a todos modos no lo van a entender, se los vamos a tener que explicar. Igual pero, que Secret Wars, o sea... Oye, pero entonces, de hecho, Tierra Cero es lo que llamamos el New 52 hasta ahorita, hasta antes del Convergence. Que ese es un punto interesante. A raíz del Convergence desaparece el Moniket de New 52. Y se queda nada más como DC Universe. ¿Por qué? Porque después de 4 años, esas grandes mentes que trabajan en DC, como Tom Desfalco, Bob Harras y Dan Didiot, dijeron, oye, güey, como que ya no es tan nuevo, ¿eh? Y como que ya no tenemos 52 títulos. Mira, y si lo dejamos en DC Universe nada más otra vez, dices, Vaya, se les prendió el foco algo. De tres armamos media idea, ¿no? Que tiene un concepto muy interesante y raro. Yo de cierta manera me acuerdo en la época quesadiana, cuando llegó y contrató nuevos escritores y nuevos artistas, nuevos, innovativos y todo, que más indies, para decirlo de cierta manera. Yo veo que traen mucho escritor también de novela. Y mucho dibujante indie, de cierta manera. O dibujante que es estrella y que lo están dejando escribir. Eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿eh? Sí, que ha habido éxitos y otros fracasos. Y ahorita le voy más a los fracasos que a los aciertos, ¿eh? Sí, honestamente. Hay pocos, ahorita comentamos cuál es el caso. Claro, Amanda Conner con Jimmy Palmiotti hizo un muy buen team up. Exitazo. Que al parecer DC Comics lo que está haciendo es juntar a matrimonios. De cierta manera, es matrimonio, ¿verdad? Sí, es matrimonio. También los Finch. Los Finch. Ajá. Ese, bueno, todavía está en duda si hace algo bueno o algo malo. De pérdida, aquí mi carnalito fue ofendido gravemente cuando salió la nueva Donna Troy. Se pueden ir al infierno, malditos bastardos. Malditos Finch. Sí, malditos Finch. Se maldito pueden ir al pelón, ve y encaja tus garras en otra. En otro personaje. Pero sí, entonces queda eso. Earth One es lo que salen, son las novelas de Earth One, o sea, lo que es Batman Earth One, Wonder Woman Earth One, y Superman Earth One. Y Wonder Teen Woman Titans no ha salido, ¿verdad? Todavía está, es el de Morrison. El de Morrison. Okay. Ah, pero ya lo están tomando en cuenta. Bueno, se va a salir en algún momento cuando acabe Multiversity, seguramente. Sí, que es lo que le falta. Sí. Earth 2, que ya sabemos que es lo el que. El título Earth 2. Todo lo que vean en el título Earth 2 es eso. Earth 3 es el Crime Syndicate. El Earth 4 es lo que vendrían siendo los personajes de Charlton. Ajá. Es correcto, ¿no? Que de hecho, los que extrañan a Ted Kord, ahí está. Para los que extrañan. Todo. Watchmen, ahí está. Estos son los moldes. Exactamente. Que de hecho, así están. Sí, ¿no? Sí. Ahí están como tal, ¿no? The Question también está por ahí. Todo, ajá. ¿No? Tierra 5. Fíjate que es interesante. Tierra 5 siempre fue algo divertido, ¿no? Yo tengo entendido, no sé. Esto es una leyenda. Espérate. De Fawcett. No, pero espérate. Muchos decían que era Earth S. Por un error de. Tipográfico, en lugar de Earth 5. Exactamente. Era Earth X. S. Es de Shazam. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, pero Tierra 5 siempre fue programada como Tierra 5. Exactamente. Que está pero toda pues la... era conocida como Tierra 5. En pocas palabras, toda la Batson Family. Ajá. Y los Lieutenant Marvels. Faltan los Hillbilly Marvel. Ay, había tres Hillbilly Marvel. Sí, créeme. Se perdieron, güey. No llegaron. No le dieron la dirección. Cuando compraron Fawcett, cuando DC compró venía Fawcett, con todo. Dijo, esos ya no salen, gracias. Creo que se los quedó Vancouver o algo así por el estilo. Maldito Redneck. Ok. Earth 6, que son estos... hay dos tierras. Creo que es la 7 y la 8. La 6 no sé, no ubico de qué sea. Pero la 7 y la 8 son los facsímiles de Marvel, del Marvel Universe. Ajá. Así de rápido. No se vayan por otro lado y son los que vimos en el número 1 de Multiversity. Ok. Sí. Luego la Tierra 9. 8. No, la Tierra 8 también es igual. Es 7 también. Y 8 es facsímil. La Tierra 6 también. 6, 7. No, nada más es 7 y 8. Sí, porque esta es la 6. Sí, pero no, esa no es. Es otro rollo muy diferente. Ok, bueno, vamos a las que realmente importan también. Que es la Tierra 9 es el concepto, y eso es algo muy interesante que está integrando DC. Son los personajes que creó como alternativos, ajá, o sea, que tenían el nombre, pero el personaje era algo radicalmente diferente. Oye, ajá. Me queda claro que yo creo que después de lo que es Convergence, no volveremos a ver las tierras. Convergence y Multiversity, no volveremos a ver en un buen tiempo a varios de estos personajes, ¿no? Ojalá. ojalá. Digo, porque están los personajes, por ejemplo, de New Frontier, están los personajes que creó Stan Lee, están... me llama la atención de todo esto, si se van hasta el último, Earth 51, porque, ay, mira, si son 52, sí, idiotas, está el cero, ajá, Earth Zero. El número 50, la Tierra 51, que vendría siendo la última Tierra, son los personajes de Kirby. La que dices que es de New Frontier es la 21. La 21, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Pero si te vas, échatela toda hasta el final. Ya voy, carnalito. Captain Carrot, para aquel que le interesaba, la 26. Que originalmente era Earth Sea. Y que era también, Cartoon. Ajá, y era y donde metieron a Red Sun, es la 30. La 30, exactamente. De ahí no hay nada interesante, en realidad, ya son puros bla, bla, bla. Puro refrito, refrito. Te digo, la que me llama la atención es la última, que es Tierra 51. Ah, bueno, también la de los minis, ¿no? La 42. Es la primera vez que sale, o sea, gracias. Ajá. Los Bubbleheads. No. Fíjate que la que sí tiene trascendencia, la que sí tiene algo que ver ahorita es Earth 45, que tiene que ver con Superman Doom. Y que tiene que ver con... Multiversity. Multiversity, ajá, exactamente. De ahí en fuera nada, Tierra 50, está la Tierra de Batman Beyond, está la Tierra de los Justice Lords, que bueno. Y la pero, 51. Que son que puros dices. Personajes de Kirby. Es cierto, Earth 51 es la Kirby Land. Y es la última. Estamos hablando de los New Gods. Kamandi. Estamos hablando de Kamandi, estamos hablando de... Beast to Fan. Está Ben Baxter. Man. Ben Boxer. Ben Boxer era la neta del planeta. Yo cuando vi que lo volvieron a sacar, dije, güey, qué anciano estoy. Pero los New Gods no están como tal, acá. Son los New Gods, güey. Nada más está, pues nada más está Orion, Light Ray, Highfather, Barda. Ah, bueno, sí es cierto, está también, sí, tienes toda la razón. Ahí están. Son puros personajes de la Kirby. Ah, exactamente. Y me llama la atención porque Kirby es The Last Boy on Earth. Y también otra que me llama la atención, que nos están tocando, es la prehistórica, que es la de Anthro, The First Boy on Earth. Es correcto. Uh-huh. Que de ahí es donde se origina, curiosamente, el concepto de Vandal Savage. Es correcto. Ajá. Vandal Savage viene desde ese momento. Él es un cavernario, tal cual. Immortal Man. Es inmortal. O sea, esos tres, Anthro, Vandal Savage e Immortal Man... generan a Vandal Savage. No, Vandal Savage está bueno, como sí. Pero más bien son el inicio de los personajes que eventualmente aparecerán en el mundo de los cómics. Ojo, iniciaron los cómics, sino son los que integraron así de que, ay, mira, había superhéroes desde antes, desde que había dinosaurios. Ajá, dices, ay, no, mamá, por favor, dame otra razón para seguir escuchando esto. Pero bueno, entonces, ahora, lo que viene interesante... todo esto ya saben que eventualmente hace sentido lo que decimos. Es por el New Wave que viene después de Convergence con los títulos. Es una especie, ya después de haber editado el post como 20 veces. Ajá. O sea, que mi carnalito había leído más y yo realmente... Lo puso porque... ¡Por ganar la nota! ¡Por ganar la nota! Sí, sí, sí. Pero no. Venía Agents of S.H.I.E.L.D., güey. No te podías haber esperado Agents of S.H.I.E.L.D. No, salió 5 minutos después. Como la que pusiste. Yo, como sé si que no nadie la posteo más, yo, no nadie lo va a postear ninguno de esos tres imbéciles de ceitas. Exactamente. Porque al único que le importa es a ti, güey. Por supuesto. No, también al buen Seth Naum. Y también, no me acuerdo quién. Ustedes son como la legión de superhéroes, ¿verdad? Los Agents of S.H.I.E.L.D. de la tele son como la legión de superhéroes. Son tres y ya se sienten un chingo, ¿verdad, güey? Mira. Pero bueno. Vamos a analizar qué. Aquí hay algo interesante. DC Comics ahorita canceló muchos títulos previo a Convergence. Ajá. Por fortuna. Matazón por fortuna. Porquerías en algunos casos y otros por bajas ventas, por desgracia, como los Star Western. Títulos de Palmiotti. No sé qué traen contra los títulos de Poké. No sé qué traen contra Palmiotti en títulos que no sean mainstream. No, o sea, mira, Palmiotti tiene un pequeño problema. Fuera de que ya lo. ¿Que era cuate de Quesada? No. El entintador. Era el fucking Tracer de Quesada. De Quesada, güey. Y neta, qué buen. Los Palmiotti, qué bien entintan los dos, Jimmy y Peter Palmiotti. Qué buenos entintadores. Pero Palmiotti tiene una ventaja. Ya logró por fin vender algo. Pero hay muchos casos de escritores muy talentosos que sufren el problema de hacer buenos títulos que nunca venden. Porque son personajes no mainstream, güey. A mí me extraña, por ejemplo... Mira, vamos a ser honestos. Jeff Parker es un caso extraordinario que nunca logró meter un título vendedor, ajá, un top seller. Pero Jeff Parker es un gran escritor. Lo vamos a ver seguramente en otras editoriales porque es un gran talento, ¿no? Ya no veo, por ejemplo, a Jeff Parker escribiendo acá. Sí. Pero bueno... El chiste es que quedan 25 títulos. Quedaron 25 títulos. No, 24 títulos y entran 25 títulos nuevos. No, al revés, 25 no. Y se llama 24. No, ah, okay. Porque 20. Son 21 series continuas. Ajá. Y 4 miniseries. 4 miniseries, entonces, okay. Son 25, exactamente. Y 24 quedaron con la numeración original. Con lo tal... Con la numeración New 52. Lo único que va a desaparecer, señores, es... Yo lo comparo mucho como Marvel, de cierta manera, cuando sacan sus títulos de... All new. Mm-hmm. O sea, el tercero, all new. Nothing different. All new, all the same. All new, number one. Exactamente. Entonces, esos títulos van a tener una nueva numeración, un nuevo concepto. Se ve mucho artista indie, sobre todo. También mucho escritor de novelas, mucho escritor también... de origen asiático. Sí. Vemos varias influencias, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y también nos volvemos a dar cuenta y confirmamos que hay un personaje, ahorita vamos a eso, eventualmente lo tocaremos, hay un personaje que mantiene de ser. Ok, pero... yo siempre he dicho que debe ser el único digno de ser personaje Marvel. Pero bueno, él y sus achichincles. También Robin se puede ir. Ya lo quemé. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que me llama la atención varias cosas del lanzamiento del New 52. Bueno, de este Second Wave, del relaunch. Inteligentemente, y para todos ustedes, bola de freaks obsesivos compulsivos sin vida, les van a quitar la continuidad. Ojo, no quiere decir que ya no tengan ni pies ni cabeza. Eso es muy interesante. Simplemente ya no van a estar atados a una continuidad tan cerrada en los títulos de DC. En pocas palabras, señores. Van a regresar Didio a los 70. Ya no va 5 años atrás de Quesada. Ahora va 15 años atrás de Quesada. Ahí te va por 15, güey. 20. No. 35 años atrás de Quesada. Yo lo digo editorialmente publicando. Ah. Quesada, cuando llega a Marvel, Quesada lo que hace es lanza el imprint Dark Knights. Marvel Knights, güey. Marvel Knights, sí. No, Dark Knight, no. Era lo mismo, no todo era Dark, güey. Ese es Batman, güey. Ah, perdón. Uh-huh. Bueno, Marvel Knights, tienes toda la razón. Es Marvel Knights. Sí, que son Punisher, Black Panther. Bueno, de hecho, era una línea independiente. Era Daredevil, nada más. Empieza con Daredevil. Tiene tanto éxito que le dan una línea a publicar. Sale Black Panther, sale O sea, sacó varias cosas. Eran como 6-7 Inhumans, que era muy bueno. Inhumans, era muy bueno. Se ganó un Eisner. Fue la mini de Paul Jenkins y Jay Lee. Muy, muy bueno. Buenísima. Pero, entonces, aquí lo único que se le acusó es que esa línea no tenía continuidad con nada. Uh-huh. Que era entonces, independiente, que era como una tierra alterna, por ponerlo de esa manera. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En ese movimiento, lo que hizo editorialmente Marvel fue traerse a Axel Alonso a dirigir esa línea. Uh-huh. Ahora, el editor en jefe que sucedió a Quesada. Uh-huh. O sea, generalmente pasa eso. Cuando el director se trae a su amigo, se te lo hace gerente y van subiendo todos así en escalerita. No eres amigo de ellos, seguirás haciendo tu trabajo de oficinista como siempre de buen godínez. Exactamente. Pero bueno. Serás freelancer. A ver si tienes... Hoy tienes chamba, mañana quién sabe. Exactamente. Pero bueno. Entonces yo veo un símil en esto, porque lo que hizo Alonso fue traerse a todos los que en ese momento las exclusividades eran muy rígidas. Sí. Entonces Alonso logró traer a varios autores independientes que solo les gustaba trabajar para Vertigo en ese momento, sobre todo. Porque no había otras cosas aparte, no había tantas líneas en ese momento. Entonces... ¿Vertigo de DC? Se trae exactamente de DC. Entonces, en ese momento se trae a varios escritores y dibujantes distintos. Dibujantes lo sacan muchos de CrossGen. Sí. Es que acaba de tronar. Excelente concepto, pésimamente llevado. Sí, Alessi. Sí, tenía toda la buena intención, se endiosó, demasiadas prestaciones, como dijo Armando, el seguro médico, etc. Cosas que no ofrecen los demás. Sí, no. Y se le fueron las cabras, ¿no? Monetariamente no era viable. Digamos que se ofuscó, creyó que el mundo era suyo y se lo quiso comer a puños. Sí, exactamente. O sea, en lugar de empezar de una manera paulatina progresiva, era pegó con madrazo. Tubo, pero el problema es que no pudo sostenerse. Yo conozco a alguien. Tipo Malson, lo que comentabas, ¿no? Sí, pero Malson pero era de DC, directamente era de DC. O sea, simplemente era... De como McDuffie, y que dices que se acabaron las historias, ¿no? Sí, se volvió un gueto. Ahorita les explicamos por qué. Pero bueno... Yo conozco a alguien, güey, que juraba y perjuraba que DC y Marvel iban a tronar como chinampina a la llegada de CrossGen. Es que CrossGen es el futuro, güey. Sí, es así como... Y también tengo un puente en Brooklyn que les puedo vender, ya no lo uso mucho. Mira... Es tan difícil, en serio. Yo fuera de Image, que veo que ocupa un lugar que ha sido ocupado previamente por Dark Horse, después por Wildstorm. ¿Cómo se llamaba la de...? Estaba Malibu, estaba... Todos han tenido su época en la que suben. Valiant. Anda haciendo muy bien las cosas Image. Sobre todo, ha consolidado mucho con Walking Dead por la televisión. Güey, o sea, yo creo que si no aprendían de los errores de todas las que quebraron, güey, o que fueron absorbidas por las grandes, sería como ser muy idiotas, ¿no? Ajá, para nuestro nuevo, para nuestro amigo Hellspawn, pues le dan como escritor ya a Paul Jenkins, de hecho, ¿no? De Spawn. Exactamente. Va a estar... ¿Mejor? Menos malo. pues por lo menos no lo va a escribir McFarlane. ¿Escribe McFarlane? Sí. Él hace juguetitos, ¿no? Y colecciona pelotas de béisbol. De negros. Colecciona las pelotas de los negros. Le gusta las jugar pelotas con de las negros, pelotas del chef, para quien haya visto South Park. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que con todo este movimiento, como bien lo comentas, de lo que era Marvel Knights y todo, pero yo me voy un poco más atrás. Ah, bueno, pero espérate, nada más para terminar, uh-huh. Ya sabes que soy divago. Uh-huh. Logra traer a varios escritores, los cuales los libera de continuidad para hacer conceptos interesantes y rediseñar personajes que quizás no son tan mainstream. Hace una especie de vértigo chiquito para Marvel, pero con continuidad, no sacarlo del imprint, uh-huh. ¿no? Pero rediseñar varios conceptos y todo, exactamente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que siento que están haciendo con esos escritores. No te ates a la continuidad, haz algo interesante. El tipo de dibujo se ve muy kiddie, uh-huh. muy kiddie y muy teenager, ¿eh? Las minis son como Kid Oriented. Ajá. O Early Teens Oriented. Ajá. Entonces vemos interesante concepto que, aparte, el mismo Didio lo dijo en su conferencia: es el mercado nos demanda que. O sea, en serio, estas palabras las oí mucho tiempo antes, ¿eh? Pero bueno. El de mercado nos demanda, ya tenemos nuevos. Vemos una nueva oleada. Y Dios quiera, porque la neta... No se hace falta. Para en algún momento, alguien va a tener que continuar tripando con cuatro nuevos conductores, ¿no? Eventualmente. Exactamente. Eventualmente. No, no, perros. ¡No, se joden! Sí. ¡Páguenos los derechos! Sí. No, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que Marvel, bajo la guía de Quesada y de Axel Alonso, toman este movimiento. Yo lo único que puedo decir para defender a DC... Ajá. Es que en realidad no es que esté siguiendo los pasos de Marvel. No, más bien está siguiendo el DC Way. Ajá. ¿Qué era el DC Way? Era simplemente, vamos a hacer... ¿El DC Way no es el DC Way? No, es... Ah, ese es el Way de DC, ¿verdad? Ese, exactamente. Ah, perdón. No, así como está el Marvel Way, ajá, está el DC Way, que era, vamos a hacer una historia, me vale madre la continuidad, yo lo que quiero es una buena historia. Estoy de acuerdo. Quiero algo que los lectores digan, ¡ay, qué chingones estuvieron esos tres números! Estoy completamente de acuerdo. Es una manera muy correcta de defender las cosas, carnalito. Yo lo he hablado desde el lado editorial. Uh-huh. Desde el lado histórico, DC siempre ha sido así. Exactamente. De hecho, la continuidad en los cómics, el que la genera, de cierta manera, es Stan Lee con cuando surge Marvel y liga Fantastic Four, Avengers, Iron Man, y todo lo ligaba con notas del editor. Que... curiosamente, lo que comentábamos antes del programa era la mejor forma de decir, mira, el idiota de este escritor no está leyendo Fantastic Four, entonces no se ha enterado que eso no encaja. Y eso que todos trabajaban en el mismo edificio. Y en la misma oficina. Sí, porque no podían mandar por fax ni por mail. Y tenían cuatro escritores, ¿no? Los cuatro escritores estaban pegaditos así. Sí, no nos hagamos pendejos. Tenía el escritorio Jack Kirby que dibujaba todo. Exactamente. Bueno, no, casi todo. Le daban un rastreador a Ditko y otra bocina. No, en ese entonces no, güey. No, sí, cierto, no, güey. En ese entonces no. Era Ditko, era... Stan Lee. Y Dick Ayers entitaba todo, güey. Exactamente. No, ajá. Pero ahí era donde te dabas cuenta que la continuidad... Stan Lee, de una manera muy inteligente, se obligó a tener una continuidad. Ojo, una continuidad no era de que, ay, si tú parpadeas dos veces, tiene que afectar al otro, güey. Era de que no, güey. La historia que pasaste para que la gente vea que sí es un universo compartido, más que una continuidad, yo creo que fue el universo compartido. Es los eventos de este ya pasaron en el otro cómic. Es una manera muy inteligente y no deja de ser mercadotécnica. Exactamente. Porque... todo bien, gracias. De cierta manera lo que pasa es que Fantastic Four pues resulta ser en el Smash Title de Marvel. Sí. Tal cual. O sea, no hay que olvidarlo, el prime title de Marvel, aunque no lo quieran, es Fantastic Four. Ahí se genera el universo Marvel. Y siempre lo hemos dicho, la mitad de los personajes Marvel salen. Del universo Marvel. Del universo Marvel salen en el Fantastic Four, debutan en el Fantastic Four. Yo diría hasta un 60%, güey. Probablemente, por lo menos de los importantes. Porque si nos vamos a cantidad de X-Men. No, X-Men, güey. No, güey, no. O sea, X-Men como puta madre, ¿no? Y hasta la fecha, güey. Le da vuelta a cualquier universo, güey. Los mutantes solitos pueden. Exactamente. Pero bueno. Entonces, ¿qué haces? Voy a sacar un nuevo título. Los dejo de Spider-Man. Comprar. ¿Qué hago? Los dejo de comprar, güey. Que gustó en el número 15 y nos enteramos hasta después, pues, pero ya habíamos cancelado el título. Ah, bueno, no importa. Qué bueno que hicieron, güey. Y sácalo y dile que va a visitar a los Fantastic Four. ¿Por qué? Porque Fantastic Four está vendiendo de poca madre. Exactamente, es la novedad. De cierta manera, el rip-off de la Justice League está vendiendo poca madre. No, de cierta manera también inventó una madre que se llamaba Tie-ins. Sí, que es el universo compartido. Y era muy sencillo porque en ese momento los cómics costaban harto barato. 25, 12 centavos. 12 centavos o menos, exactamente. Ya había de 10 centavos. Entonces, en ese momento, valen eso. Y solo habían 4 o 5 títulos. No te gastabas, en Marvel. No te gastabas un dólar. That's fucking right. El problema ahora, la objetez del canibalismo que tienen las editoriales es que te hacen. Ahora, wey, son 52 títulos en tie-in. Más una serie semanal, güey. Cómetela. Y a $3. Y a $3 cada uno. Exactamente. Puto. Ande. Y unos de 4. Ande, cabrón. Para que se eduque. Y un Prestige para cerrar de 7. Exactamente. Y luego dicen, ay, es que es un hobby barato. Pendejo. Juntarás las tiritas del Excelsior, idiota. Y ni eso es barato ya, güey. Pero bueno, el punto de todo esto, insisto, es que mientras Marvel crea el concepto de universo compartido de una manera muy homogénea, muy, muy cerrada, poco pues controlada. Claro, era el mismo pinche escritor entonces. Sí. DC no. Es correcto. DC lo que hace es, hazme una historia buena, güey. Júntate con el dibujante, ajá, el tinteador, ya ahí los coge el dibujante, casi era, lo comisiona el dibujante. Ajá. Háganme una historia de 3 números. Sí, curioso. Algo que le llame a la gente, algo que digan, güey, qué buena aventura. En ese entonces no era Narcos, era, qué buena aventura tuvieron. Párale de contar. Estoy de acuerdo, no era necesario. Sí, porque también lo hemos considerado y lo hemos platicado, los lectores no permanecían más de 5 años leyendo cómics, o 7 años exagerando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si de repente... O 25, como nosotros, retarnos, no, 35. No, 35. Huevos, güey. Yo llevo más, güey. Pero bueno. Sí, dejémoslo así. Sí, varias décadas. Dejemos. En un par de décadas, así. El punto de todo esto es que, de repente... Nightboy de las 4 décadas. Te coserás aparte, güey. El peligroso es el que viene. Pero bueno, el punto de esto es que... la mejor prueba de esto es World Finest, que era el título de Batman and Superman. Bueno, Superman and Batman, whatever, como lo quiero poner. ¿Por qué? Porque de repente era, y como lo hemos comentado mil veces, oye, Clark, ¿qué estás haciendo? Nada, Bruce, y tú, nada, güey, está de flojera. Pues vamos a darnos en la madre con vampiros y hombres lobos, ¿no, güey? ¡Ah, sí, chicón! Y van, se daban en la madre con vampiros y hombres lobos. Al día siguiente, oye, vamos a otro planeta, ¿no? Al otro número era, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Pero ya estamos en otro planeta. ¿Cómo llegamos aquí? A la mitad del número te vas a dar cuenta, güey. ¿Qué hacemos aquí? ¿O te vale madre? Exactamente. Porque fui a parar a los venusinos en ese momento y detuve una invasión. Ya. ¿Cómo llegaste? Me vale madre. Estoy aquí. Tú lee lo que estoy haciendo en ese entonces, momento. Entonces estoy de acuerdo. De cierta manera, ahora, atendiendo históricamente, están aplicando el DC Way, como tú mencionas. Que a mí, si a mí... Que originalmente fue lo que llevó a la creación de Crisis on Infinite Earths. ¿Por qué? Porque de repente los retard nerds no daban pie con bola y decían, y es que esto no pasó, güey, claro que pasó, idiota. O sea, simplemente tú tienes la necesidad de que todo tiene que ser en puntilla y tiene que ir uno tras otro. Y lógicamente, entiendo por qué si estaba en ese momento acá, ¿cómo pudo estar en la luna al mismo tiempo? Porque son cuentitos, pendejo, y lo pueden hacer. O sea, estás hablando de un güey que vuela, que le rebotan las balas, que se disfraza de murciélago. Honestamente, como dice Dan, que acabaron mucho los críticos el trailer de Ant-Man porque lo vieron volar en una hormiga. Pues no entiendo que les dé risa ver a un encapotado en un Batmóvil y a ese sí le aplaudan. O sea, honestamente, se oye gacho, pero así es. O Superman volando. Hay un güey que avienta un escudo y le regresa. Exactamente, y no por eso está bien. Pero este güey vuela en una hormiga, pinche mamada. Güey, entonces qué poco. El mapache hablaba, güey. O sea, pero y a ese sí le aplaudieron. Pero es de otro planeta. Bueno, es un mapache, es que eso, güey, eso le da validez, es un mapache de otro planeta, güey. Tienes toda la razón, sí, así piensan, estoy de acuerdo. Entonces, que no, son cuentitos. Exactamente, el problema es que la ¿te banda... ¿Te acuerdas cuando nos criticaban por decir son cuentitos? Pero bueno, nosotros le seguimos comentando después del corte qué es lo que viene todavía con Convergence. También vienen un par de cosas interesantes con Marvel en el Secret Wars, por lo menos es lo que nos han dejado ver. Les recuerdo que somos el equipo secuencial y los dejamos con el chat. Y como people. Para vamos, ustedes. Exactamente. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye.

look in your eyes is so familiar. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y le recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya les comentamos un poco de lo que era la historia, de cómo se llevaba la continuidad, o más bien que no había la continuidad. La no continuidad, exactamente, que no era necesaria, que en realidad era cuando ustedes bolas de estúpidos anales retentivos, ajá, compulsivos, obsesivos, necesitaban justificar sus vidas con... De hecho, se empieza a ligar en la continuidad por el éxito que tiene Marvel, ¿eh? Sí, es de tanto el éxito que tiene Stan Lee con sus nuevos títulos que empiezan a ligar todo. Aún así no era tan ligada. ¿Por qué? Te lo voy a poner de esa manera. Flash podía tener 324 mil aventuras. Machín, no afectaba lo que hacía en la Liga de la Justicia. O sea, podía estarse peleando en ese momento contra Gorilla Grodd y al mismo tiempo estaba en el Justice League. Cuando, ojo, cuando cancelan Flash, ajá, estamos hablando del final del Silver Age, ajá, o sea, previo a Crisis on Infinite Earths. Cuando cancelan Flash es porque ya no sabían qué carajos hacer con Flash. Era cuando estaba Carmine Infantino y Gardner Fox escribiendo y dibujando. Ya no saben qué hacer con él. Matan a Iris, mata a Zoom, Barry. Ajá. Y cancelan Flash. En ese momento dicen, güey, Flash está en un juicio. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Pues sácalo del Justice League porque pues, ya no viene el caso. Uy, lo vamos a matar. Perfecto, vamos a cancelar todo. Y viene Crisis on Infinite Earths. Pero es hasta ese momento en donde en realidad DC intenta llevar una continuidad muy ligada. A raíz de Crisis on Infinite Earths y, yo insisto, la excelente, titánica y bien llevada estrategia por parte de Janet Kahn es lo que te hace un universo inteligente. Hasta que se va Janet Kahn, como lo mencionamos en el programa anterior, y entra... Viene Polevitz. Como 10 años, ¿no? 12. No, más, ¿no? Más de 12 años, ajá. Que es cuando empiezan otra vez los problemas de continuidad. Que al final del día a Polevitz no le importaba tanto la continuidad. ¿Por qué? Porque él venía a escribir la Legión. Oye, yo nada más voy a hacer un símil que está interesante. Bueno, que yo mismo creo que está interesante porque yo lo... Porque tú lo desarrollaste, ajá. No. Yo veo un símil, de cierta manera, editorialmente hablando. Vemos ahorita un Marvel muy continuity tight. ¿Cómo? Yo lo veo como una inversión, ¿no? Como lo dijimos, ¿no? El programa pasado. Que si no lo han oído, búsquenlo en el espacio-tiempo, en nuestros lugares ya acostumbrados. Entonces, yo veo que está ligada la televisión, está ligada el cine, y están tratando de ligar los cómics y limpiar cosas que no le sirven. Estoy casi seguro que vamos a ver un Nick Fury negro. O sea, ya no va a existir el otro. Porque aparte ya lo hicieron en otro papel. O sea, chances no desaparecen. Pero ya no es. Y ya no es necesario que traigas al hijo chapa, al Marcus Johnson. Tráete al del Universo Ultimate. Tráete a Samuel L. Jackson, güey. Para eso le pagaste tanto varo en las películas. Por supuesto, wey. Poselo como debe de ser. Utiliza. No, es que como lo pongas, no sé. No, manera de que se oiga bien. Pero bueno, entonces vemos eso. DC, curiosamente, no está haciendo continuity tight ni en televisión ni en cine. Y al parecer está trasladando esto, este momento, a los cómics. Sí, lo cual yo aplaudo. Entonces, por lo menos vemos que está haciendo su propio modelo o tratando de hacer algo distinto. Eso es bueno. Yo lo aplaudo, güey. En televisión ha sido un éxito. Ajá. Tanto así que cobardemente Daredevil y los Defenders, Defenders, para que saludos a Melgarín, así para que vea cómo, qué feo se oye cuando uno habla mal. Ajá. Los Defenders salieron huyendo a Netflix, güey. La meta en masacre. Así. Los 100 Bullets. Pásame los 100 Bullets y el Spider-Man 2099. Pero bueno. El Fable, sí. El punto de todo esto es que, o sea, Marvel de una manera muy inteligente salió huyendo de la televisión y se fue a otra plataforma. De la televisión abierta. Exactamente, y se fue a Internet, güey. O sea, porque no es televisión, es Internet, son series para Internet, son web series, yo le diría. Con mayor producción. Pero, y también vemos en Netflix, ha habido el caso de series cortadas que las sigue produciendo Netflix, ¿eh? Ajá. Entonces no me preocuparía por Constantine, inclusive puede salir en Netflix futuramente. Ahorita tocamos Constantine, pero yo sí aplaudo que no sean Continuity. Está muy bien. Aplaudo realmente el esfuerzo que está haciendo Warner en televisión que tampoco es fuera de CBS. Recordemos que son licencias, entonces pueden hacer los crossovers en el momento que se les dé la gana, porque son sus licencias y debe estar bajo contrato. Sí, claro. Y él sí tiene el derecho de todos a comparación de Marvel. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente llegas y dices, ¿sabes qué? TNT va a ser Teen Titans. Ah, perfecto, no me causa ningún problema. ¿Por qué? Pues porque TNT es... es una división más, pertenece a una de las divisiones de Warner. Ah, bien. Ah, que pero es que licenciamos Supergirl para CBS. No hay bronca, en el contrato dice que puede haber crossovers. Sí, no, ah, no. Bien. Ah, poca madre. No, y aparte son los mismos productores, güey. Todos son. No, no todos. No. Teen Titans. No. Creo que Supergirl, Flash y Arrow. Sí. Teen Titans también. Teen todos Titan. Están. Pero Foxy es un caso muy aparte. Foxy es otra, pero están, otra emisora, pero sigue están, teniendo los... están con los mismos, Fox está produciendo Gotham y realmente Gotham no está en continuidad, porque Gotham es una precuela. No, porque Gotham... es una basura. ¡No existe! Gotham es una basura. No, si le quitas a los niños no es mala, pero bueno, ahorita les explico por qué. Entonces, en ese aspecto, estamos viendo que la continuidad de los programas de televisión es buena. Ajá, tiene cierto sentido, tiene cierta congruencia. Sí. En los cómics se van a dejar de meter en problemas de que, ay, si esto pasa en Superman, ¿por qué tiene que pasar en Batman? O el título que siempre se ha visto más afectado, Justice League. Recordemos que cuando deja Grant Morrison Justice League en los 90s, queda Mark Waid, fue cuando empezaron los cambios de que, ay, es que Wonder Woman ya no es princesa de Temiskira. Entonces, quítale la tiara y ay, entonces limita la historia de Mark Waid. No, y ponle pantalones a la secretaria, güey. Ese estuvo más, güey. Y Kung Fu. No, eso ya fue. No sé si en los 70. Estoy hablando de los 70. Sí, ya estoy hablando de, Mark Waid. De Mark Waid. Ah, Mark Waid. Que pasó lo mismo, que de repente, ay, es que Batman está muerto. Quita Batman. Ah, es que Green Lantern, Kyle Rayner ya no está. Ah, pues mete al negro. ¿Por qué? Porque es el de las caricaturas. Ah, o sea, todo ese tipo de continuidad que de una u otra manera limita al creativo. Ajá. Y también tiene Snake. Después les contamos por qué. Pero el punto de todo esto es que esa continuidad limita a los creativos. Si yo quiero escribir una historia del Justice League, como lo va a hacer Brian Hitch, ajá, y de repente en Superman me dices que Superman está en otro planeta y que Batman está peleándose. ¿Tú crees que lo limite o te has limitado solo? O sea, DC al tener universos alternos, no es tan sencillo decir. Como lo hacía Marvel, la única manera que hacía Marvel y trabajaba los universos alternos era con What If. No, yo... Es que el problema es que... ¿Estás de acuerdo, no? Es que el problema es, ¿por qué le tienes que poner What If, güey? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿por qué tienes que ser políticamente correcto? Sí, pero automáticamente lo que haces es decir, esta historia no tiene tanta validez... Todas las historias no son válidas. No, pero espérate. No, inconscientemente... Uh-huh. Si no ocurre en el universo principal de DC, o sea, el mismo escritor dice, se está abaratando mi historia. Te lo voy a poner porque, de esta manera. ¿Por qué? Porque ya es un what if, ¿sí me entiendes? Entonces ya no a raíz de lo, sí, pero a raíz de lo que está haciendo ahorita DC, de que no va a ser tan apegada a la continuidad, es muy sencillo de manejarlo. Bueno, eso creemos, ¿eh? O por lo menos... Para mí lo que debería ser, en My Notes of Homer Divergence, opinión, el título lo implica, ¿no? Es que Divergence es nada más es un Free Comic Book Day, güey. Por eso, pero no, ¿qué no quiere le den, decir Divergencia? No le den importancia. ¿Qué es una divergencia? Pues que hay varios universos, que es Multiversity. O Divergencia en la continuidad. Me vale madre, ya no voy a estar... ¿Y qué es Multiversity? ¿Eh? ¿Y qué es Multiversity? Mira, Convergence de cierta manera van a converger... Universos dices, que ya no todos existen. Todos los universos y los van a poner a pelear tipo Secret Wars. Y Divergence se acabó ya lo que se sigue. Se acabó, ok, vamos a hacer un monstruo nuevo, se llama... No, se llama New 52, se nos llama quedamos DC con Universe. Lo que nos pegó del New 52, que te acuerdas que lo comentamos que iba a pasar sí. En unos 2-3 años, uh-huh. Pues sí pasó. Sí, güey, como si fuera... Como si... Estuviéramos inventando el hilo negro y descubriendo el agua tibia. Más bien simplemente hemos visto tantos reboots y tantos... Pero te digo, para mí en el momento en que tú dices, estoy escribiendo una historia de Superman, una historia de Batman, una historia de Green Lantern, de quien quiera. El universo donde lo estoy haciendo es el universo principal, porque es el universo en donde se desarrolla mi historia. Entonces, lo que pase en otro cómic me vale madres. Por eso, ese es el momento de decir, yo quiero trabajar con el Batman de veras, no con el Batman de Tierra 2, porque le quitas validez, ¿sí? El Batman, es que es lo que la banda no entiende, lo que DC está tratando de hacer es, el Batman que tiene validez es el Batman que estás escribiendo, porque es el Batman que se está publicando y es el Batman que se está vendiendo, güey. Así, no, Wade es el escritor. Ajá. Animal. Ajá. Es correcto. Así de rápido. Si es que, es que estoy escribiendo Los Superhijos. Ah, qué chingón. En ese momento Los Superhijos son los protagonistas del universo que estás escribiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento no estamos vendiendo un título de Superman, estamos vendiendo un título de Los Superhijos. Son ejemplos, ¿ok? Es correcto. Pero es que Ertu. Ertu nada más es para decirle, mira, güey. Bueno, ese sí implica pecado en el título, ¿no? Acá hay otra versión, ajá, en la que puedes hacer lo que quieras de una manera creativa, libre, ajá, para mover a los personajes, quitarles, matarlos, revivirlos, cambiarles el traje, cambiarles el origen, de la manera que se te dé la gana. Y en ese momento, para la gente que esté comprando Ertu, ese es el título principal, güey. Ajá. Así de rápido. Pero es que nosotros nos ponemos telarañas al decir. Nosotros no, yo no tengo ningún pedo. Yo crecí en The DC, güey. O sea, ¿qué? Me vale madre la continuidad. Sí, no. O sea, mientras la historia sea buena y me entretenga, a mí me vale madre, honestamente, me vale madre que sea un Elseworld. ¿Por qué? Porque de repente puedo leer Master of the Future, puedo leer Gotham by Gaslight y digo, ¡qué buena historia! ¡Claro! O simplemente, oye, la que han tratado de encajar a huevo dos grandes obras que, uh-huh, son... Dark Knight y Dark Knight Waits. Y la de Kingdom Come. O sea, ¿por qué la quieres encajar a huevo? O sea, Earth-X es una chingonería y lo que has hecho Marvel es... Sí, güey, deja la parte, güey. Deja la parte. Exactamente. Claro, ¿para qué la quieres encajar a huevo? Uh-huh. No, porque ya te limitaste, entonces... Ya tienes un futuro preprogramado. Sí, exactamente. Entonces, ya estás predispuesto. Jodes, jodes a los nuevos escritores. Que eso fue lo que le pasó a DC. O los limitas. Los porque limitas. Los encaminas. Un escritor inteligente puede hacer una cosa tan chingona para llegar a ese punto... Pero después de contado eso, ¿qué haces? ¿Qué haces, güey? Exactamente. Por eso yo creo que ese es uno de los problemas. Más si ya se murió. ¿No? Yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido DC en particular con el título de Legión de Superhéroes. Es de que, güey... Qué extraña a todos los 4.5 legionarios que no haya un título y haya otras chingaderas. Estamos por ir a quemar las oficinas de Burbank. Sí, a huevo. Sí, por más que se hayan ido. Sí, no importa. El portero nos dio la nueva dirección. Sabemos dónde están, malditos. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que la continuidad en ese momento en realidad no importa. A mí lo que me importa y lo que le debe de importar desde mi punto de vista a toda la gente que coleccionamos cómics son las historias. Denme una, siempre le hemos dicho, denme una buena historia. No me importa que sea Midnighter y Apollo, que Batman se anda tirando a Superman. Ajá. No me importa que sea Grayson, no me importa que sea Nightwing. Por ejemplo, la gente, es que Dick Grayson, Nightwing ya no tiene máscara. Me vale madre, porque yo lo que quiero es una buena historia de Dick Grayson. Ajá, que sea congruente con todo el Dick Grayson que me han presentado. Este año es el año de Dick. Es el año del Dick. Ajá. Es el 75 aniversario de la creación de Dick Grayson. Ajá. Interesante. Entonces, no me importa, güey. Dame algo que sea congruente y que me entretenga. Mira, hay que ser sincero. Cualquiera que sea fan, uh-huh, de Nightwing. Un fan. Uh-huh. Por lo menos viejo. Un Wingnut. No se puede quejar. ¿Me has oído quejarme, güey? No, pero espérate. Por eso, un verdadero, uh-huh, estoy diciendo. Porque Nightwing es una evolución del personaje. Totalmente. Entonces, no es un personaje estático a comparación de un Bruce Wayne que es Batman. Y siempre lo será. Menos cuando llegue Nightwing. Y no nos interesa ver. Y no nos interesa ver a otro. Pues sí, honestamente Superman es interesante verlo un ratito, pero quiero ver a. Al día de veras, sí, al día de veras. Entonces, o sea, ahí sí aplica el día de. Ya tiene un nombre, ya está etiquetado. Es Bruce Wayne es Batman, Clark Kent es Superman, Peter Parker es Spider-Man. Que de hecho, hasta cuando era Otto Octavius. Seguía con el cuerpo y el nombre de Peter Parker. Y es Spider-Man. Ok, Superior si quieren. Pero Spider-Man al fin y al cabo, ¿no? Captain America, háganle como quieran. Ahorita podrá ser de Falcon. Nada más una persona que padezca de sus facultades mentales, que carezca de inteligencia, no entiende que eventualmente Steve Rogers va a regresar a ser el Capitán América. Ajá. Ahora, de lo que viene de los títulos de DC. Estuvimos analizando, o tratamos de analizar esto. Ajá. Uh-huh. Bueno, nos queda claro que se quedaron los que venden. Sí, no es Rocket Science, ¿eh? Y de 49 títulos... No es un reboot, es más bien un nuevo... Un New Wave, la nueva ola de... Es como dijeron, viene el... Te voy a poner un símil. Ajá, otra vez. ¡Peso! Ajá. ¡Nuevo peso! Ya quítale el nuevo, ya se ve ridículo. ¡Peso! Exactamente. ¿Es eso? Sí, es nuevo. Es esto. Esto es lo que estamos viendo ahorita. Esto es, ahora sí ya lo entendí, carnalito. Así, sí, totalmente. ¿Ya no me vas a editar? Ya no te voy a editar, hasta que te vuelvas a meter con DC, no te vuelvo a editar, güey. ¿Viste cómo no te edité el de Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Pusiste algo de Agents of S.H.I.E.L.D., güey? Había algo de Agents of S.H.I.E.L.D. Que tengas baneado lo que diga Marvel, me vale madre, pero bueno. Pero fíjate, aquí hay algo interesante. Nos damos cuenta, bueno, no es, te digo, insisto, no es Rocket Science. el título... Siempre lo hemos dicho. El personaje que sostiene las ventas de DC es Batman. No, no es Superman. Superman será el abuelito de todos los personajes, de todos los cómics, ajá, de superhéroes. Pero Batman es el que vende, punto, es el interesante, ajá, o el bien hecho. Tratamos de dividir ya contando los 25. O sea, los 49 títulos que vienen. Los 49 títulos. Incluyendo las miniseries. Las cuatro miniseries, efectivamente. Y nos dimos cuenta que 16 son de Batman y hay uno que nos llama la atención. Sí, porque lo habían anunciado, ¿eh? Y con bombo y platillo y gran éxito. No vemos en las solicitaciones, por lo menos, o no sabemos si son todas, aparte, porque pueden haber títulos sorpresa, porque a pesar de todos estos anuncios y todo, no hay nada que nos... que digas, güey, qué pinche anunciote de un gran artista o de un esto, fuera de Brian Hitch, que es una Gardens. Cosa... ¿eh? Y los y una miniserie de Gardenis. Para niños. Que seguramente va a ser Kid Oriented. Sí, claro que sí, claro, pues Gardenis, güey, una bella historia infantil de Gardenis. Sí, con harta violación y masacre, pero bueno. Sí, para niños. Que nos extraña verla, de hecho, en el DC Universe y no en Vértigo directo. Es que ya no hay Vértigo. No, sí hay Vértigo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Es que es Kid Oriente. Estamos hablando de DC. No nos han dicho nada de Vértigo, ¿eh? Pero sí, Vértigo sí existe como tal. Según y Gardenis va a estar en Kid Oriente, sí. Exactamente. Ah, pero bueno. Él va a sustituir a. A Jill Thompson. Sí, exacto, sí. Exacto. Pero bueno. Entonces lo que vemos es 16 títulos de la familia de Batman. Y pendiente, o el gran ausente. Tomando en cuenta a Harley Quinn, que, no, sí. que es Batman, háganle como quieran. Y metimos la mini de Harley Quinn Power Girl. Porque ¿qué? Es el mismo caso que también metimos a Batman, Superman. Sí, el que vende es Batman. Exactamente. Y aparte, digo, el gran éxito que va a tener Harley Quinn Power Girl son los Palmiotti. Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Entonces, bueno. El gran ausente es Batman Eternal. Batman Eternal nos sorprende porque ya habían anunciado la segunda etapa. Y no aparece por el momento. Por el momento. Por el momento no está. Y nos sorprende, ¿eh? Porque sabemos que lo anunciaron. Eso quiere decir que fue éxito. Ajá. Y no sabemos qué pasó. O por lo menos aquí no está. No aparece en los 49 títulos. Vemos la ausencia de escritores ya como Lemire. Sí. Nos extraña ver muy poco trabajo de Tomasi. Solo un título. De hecho, yo juraba y perjuraba que el escritor de Niño Maravilla con superpoderes, de Super alias Robin. Damian, Super Robin, ajá, pues iba a ser Tomasi, que es el que lo ha desarrollado. Pues no. No, sorpresa, se queda Gleason, que es el escritor, el dibujante, como escritor también, o sea... Gracias, no lo quiero. No sé, o sea... O sea, perdón, hay nombres que te llevan a tenerle fe a una serie... Que te llevan a tener morbo por ver qué tal está. Y hay otros que dices, no, güey, ni a madrazos. No sé, puede ser una agradable sorpresa. Es difícil, porque vemos que Tony Daniel le ha ido ya las cabras solito, ¿no? Que le den tres patadas a Tony Daniel para ver si así reacciona. Que sigue, y no cancelan Deathstroke, ¿eh? Arrow. Exactamente. O sea, se llama Arrow. O sea, a lo mejor no llevan una continuidad con la televisión, pero eso no implica que le reste popularidad al personaje. Ajá, así de rápido. Entonces, lo que vemos es esto. Este nuevo panorama, Superman, como dices, curiosamente tiene dos títulos. Tres, incluyendo el de Wonder Woman. El crossover que hace con Wonder Woman y no el de Superman. El soft porno. El soft porn, exactamente. Sí. Pero me llama la atención que no haya un Supergirl, me llama la atención que no haya un Superboy. Buen punto, uh-huh. O sea, es interesante el concepto, ¿eh? Porque arrancaron con Supergirl, el New 52. Existe el Power Girl, que es Supergirl, pero está en de crossover. Tierra 2. Ajá. Y esa era World Finest. Y viene con Harley Quinn, que también... Que es Batman. No, es Deadpool. No nos hagamos pendejos. Harley Quinn es Batman. O sea, es de la familia de Batman. Tiene un personaje de la familia de Batman. Vende. Punto. Vende. Entonces la que vende es Batman. Por eso va en la primera parte del título, exactamente, no en la segunda. Exactamente. O sea, es muy rápido ver quién es el que vende, el que va al principio del título. Así de rápido. Y en la otra gran línea que podemos poner, incluyendo... digo, que obviamente es el proyecto de cine fuerte, sí, por el que apuesta DC Comics, uh-huh, es Justice League. Justice League nos trae cuatro títulos, Justice League tal cual. Yo ya lo estoy comparando con lo que hizo Bendis con Avengers, uh-huh, pero no veo algo tan bien construido en su momento. Todavía no veo una historia tipo Disassemble que está dispuesta a orientar eso, o lo que hace Hickman de llevar todos los héroes concentrados a una sola fuerza, uh-huh, como lo está haciendo ahorita para el final de esta historia, sí, y de el inicio del Secret Wars, del nuevo universo, del nuevo nuevecito, innovativo, novedoso del New Marvel, sí, del all all new, the same Marvel, exactamente. All, lo que me conviene de todos los medios, Marvel. Exactamente. Pero bueno, vemos el Justice League que se queda de Jeff Jones. Ajá. Que bueno, ya no sé si sea bueno o malo. No, pero bueno, ya, no, ya dices que lo dejen descansar. El, lo de Bizarro, este del. ¿Cómo se llama? El Amazo está decente, ¿no? El Amazo Virus, sí. Está bien hecho. No sé, no lo he leído, lo voy a leer. Bueno, es que también, güey, si te pones. Es como. Te voy a poner, así como dices, te voy a poner un símil. Ajá, un similar. Si tú pones a Daredevil, la película de Bat Affleck, y pones el nuevo corto de Netflix, ya traes, te puede o no gustar, no estoy diciendo que sea buena o que sea mala la de Batman, la de Bat Affleck, ajá. Simplemente el consenso general. Yo siempre he considerado que está subvaluado. A mí me gusta. No, a mí no, se no más es espectacular. La gran película, pero no es una mierda, ¿eh? O sea, no, nunca no, la pondría. No es Electra y no es Catwoman. Peor, exactamente, o sea, no. Y no es No es Green Lantern. No, pues ¿cómo se llama? La del vaquero. Del vaquero. ¿Cuál? También dicen que está para patearla. La Jonah Hex. Jonah Hex, o sea, tan buen no son esas, no. O sea, honestamente. Entonces, pero ojo, tienes eso que el consenso general te lleva al, es que Daredevil es mala, y pones la serie de televisión, que la ves totalmente hecha al Men Without Fear de Romita y Frank Miller. Frank Miller. Y dices, güey, qué buena se ve esta madre. Sí, güey, estás viendo algo de 30 segundos, todavía no te presentan toda la serie. Pero eso te lleva, te invita a verlo. Sí, pero ves el hecho. Chécate, aquí hay algo muy interesante. Para todos los, nosotros los Die Hard fans, uh-huh. Que la neta no está orientada para nosotros, porque si no vendería muy poquito. Sí. El hecho de mostrarnos a un Matt Murdock sin traje. Está bien. Le quitas el factor ñoño. Nos está calentando, exactamente. Calentando, de todos modos, como dices, güey, pero es el dibujo de Romita. Sí. Sí, güey. ¿Cuánta gente sabe que es el dibujo de Romita? Nadie. Que no sea fan de cómics. Nadie, uh-huh. Honestamente, nadie. Pero entonces dices, bueno, vuelvo a lo mismo. Con los títulos pasa igual. Ajá. El que algo bueno ya exista, si lo modificas no te lleva a. Bueno, si lo comparas más bien, que estamos hablando del Justice League, que haya algo malo durante 39 números no te lleva a decir que el 40 va a ser bueno, simplemente puede ser menos malo. Estoy hablando en particular del Justice League de Jeff Jones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Jeff Jones, después de haber mareado a la banda durante 10 años, que ya hemos hablado varios programas sobre eso, con su concepto choteado de Green Lantern. Oye, pero vemos que Green Lantern, la familia de Green Lantern va a menos. Impresionante. La familia de Green Lantern. Solo vemos a Green Lantern, un título de Green Lantern. Ajá. Vemos a Sinestro. Que a mí se me hace el peor error tener un villano como personaje central. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Pero sí estoy de acuerdo porque son héroes, no son villanos. Pero bueno, no me queda claro. ¿No? A mí siempre me ha quedado el concepto de las redención. Villanos, pero como ninis. Sí, eso está bien. ¿Por qué? Porque exploras al villano. Acá sí. Y le aumentas. Y exactamente. Algo. Pero ser protagónico. Minimizas los valores morales del héroe, por lo que existe el héroe. Que curiosamente es algo interesante porque Suicide Squad está planeado así, un Secret Six. Sí, pero son expandables. Pero se convierten, no, y se convierten automáticamente en villanos no tan villanos. Exactamente. Y Thunderbolts, en el caso de Marvel, para no dejarlo fuera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y vemos un nuevo título, que es el Lost Army, que quizá, pues por lo menos nos da algo un poco más interesante. Que si me preguntas a mí, cualquier cosa es mejor que todo lo que estaban haciendo de sus 10 años de los Rainbow Warriors. Los Rainbow Lanterns ya era un concepto muy gastado durante 10 años. Entonces ya para mí era demasiado. Y creo que la gente también se cansa. Ah, bueno, espérate. Y uh-huh. Vamos, Justice League United. Justice League of America. Justice League of America, no. Y Justice League 3001. Uh-huh. Son cuatro títulos. Que ojo, Justice League 3001... Ajá. 3001, exactamente. Sí, me fui bien, son letra. Sí, te hice bien el garín, güey. Pero bueno. Y hay otro, Mystic Universe, que aunque no es. Es Justice League Tag, de cierta manera. Es el Mystic Universe. Es lo que nos da a entender. Mystic Universe es el título tentativo, todavía no es el título fijo. Es correcto. De entrada, para todos los que están diciendo, es que Justice League 3001, no, el punto es que no es la Legión, no es la misma Legión de Superhéroes, son clones que tienen un comportamiento muy diferente y es otro animal. Ajá, entonces no se rasguen las vestiduras con eso. Pero lo que sí me llama la atención es que obviamente tenemos un Aquaman, tenemos un Flash, tenemos un Wonder Woman, tenemos un personaje que se robaron de los Titans, que a huevo lo pusieron en... Que ya Justice es League, Justice League, o sea... Que es Titans. Ya sale la vida ha sido Cyborg, un Titan. No, ya... Para todo el mundo, ya les duela o no les duela, va a ser Justice League, porque ya va a ser parte de la Justice League en la película. Y aparecen todas las animaciones ya. No, y en la película. Sí, entonces o sea, ya olvídalo, ya. Entonces, me llama la atención esto de todos los Justice League. Sí, mira, ahí está. Uh-huh. Es que era la duda, porque al momento que oí Justice League United, dije, pues, ¿qué era? ¿No era el título que traía Lemire? Sí. Pues no, dice To Be Designed, todavía el escritor. Uh-huh. O sea, no. Y con pareja, escribiendo con Travel Foreman, que es nuevamente lo que está tratando de hacer, sí, es... Oye, dibujante, tú dibujas muy interesante. Ven para acá, te voy a dar chance. Oye, quiero ser escritor también. No me convences del todo, cabrón. ¿Qué te parece si te pongo a alguien que te regule? Aquí, es lo que está tratando de hacer DC. Aquí hay algo que creo que nunca tomamos muy en cuenta. Los cómics no es de que, güey, tú me caes bien, dibujas muy fregón. Vas. Quitando a David Finch, que por ser estrella en su momento, le das chance. Sí, de hacer lo que se le dé la gana. O Brian Hitch, hasta que se lo dieron el chance ahorita. Que te demostró en su momento Finch que fue un gran error. ¿Por qué? Porque es un güey inconstante. Ajá. Entonces, el punto de todo esto es, aquí hay algo que pasamos por alto. Los cómics no se asignan porque, ay, me caíste bien. Recordemos que esto no es, esto es un negocio. ¿Vendes o no vendes, papá? No, es dame tu pitch. Exactamente. Ah, o sea, siempre hay una propuesta. Siempre, o sea, es ¿qué me propones para este personaje? ¿Hasta dónde lo quieres llevar? Recordemos que a lo mejor no es al mismo estilo de que lo hace Marvel con sus summits y que, ay, sí, vamos a planearlo con un año de anticipación. Pero es, y me extraña porque el concepto pendejamente lo traía DC en los summits. Y la cagaron. Después de Superman, de la muerte de Superman. No, yo siempre dije que Walker la cagaron en soltarlo en Walker. Sí. Walker, pero bueno. Pero el punto de todo eso es, dame tu pitch. ¿Qué es lo que quieres hacer con el superhéroe? ¿Qué tienes programado de historias? Ajá. ¿Hasta dónde lo quieres llevar? No es de que, ay, me caes bien, siempre güey. Ha dicho, oye, ¿por qué no ha salido algo así? Porque nadie me ha dado un pitch. Interesante. Interesante, hasta que ahorita llegó Dan Slott y está haciendo lo que está haciendo. Pues que también Dan Slott ya tiene garantía de venta. Exactamente, pero a lo mejor la historia no es tan buena. No, pero, ni vende ojo, tanto, pero es Dan Slott nunca venderá lo de que. Pero si le pones el nombre de Dan Slott, ya trae por lo menos el morbo de la gente, ya llama a la gente. Ya no es el personaje. Los que leemos, mira, yo por ejemplo, a mí me pones a Hickman y voy a leer casi lo que haga. De entrada vas a comprarte todos los números uno que saque Hickman. Por lo menos para ver, me latió o no. Exactamente. Exactamente. Pero para ti ya es una garantía de calidad. Y vemos nuevos escritores, pero nuevamente escritores... De indie. Que también te voy a decir una cosa. Dibujantes, Te voy a decir una cosa. De una u otra manera no me parece un movimiento incorrecto. Y en su momento, como lo mencionaste, lo hizo... A lo mejor no de una manera tan abierta como DC, pero Marvel lo hizo con Marvel Knights, jalándose todos los que eran de Vértigo. Que ya tenía cierto nombre... Pero Vértigo no era una línea tan expuesta como DC. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, me estás trayendo escritores de otros medios. Me estás trayendo nuevos dibujantes. ¿Por qué? Refréscame eso. Estoy hablando de la novedad nuevecita, novativa y novedosa. Oye. Entonces me traes un escritor de otro medio. Bueno, el que está escribiendo Convergence era de televisión. Que el momento en que Dan Didio... Que es Tim King, ¿no? Exactamente. El mismo es el de Grayson. No, es otro güey. Que en el momento en que Dan Didio lo invitó a comer, que ni siquiera estaba para hacer negocios ahí. Le hizo un pitch. No, llegó y le dijo, oye, güey, si esta historia la organizas así, así, así, porque estoy viendo que aquí tienes todos tus post-its y todos tus hilitos para las historias. Le dijo, güey, ¿te interesa hacerlo a ti? ¿Por qué? Pues porque me agrada lo que estás pensando. Ah, sí, ok, ¿qué te parece? Y le empezó a hacer ese tipo, sin querer, le hizo el pitch. Claro. Ajá. Obviamente estamos hablando de un tipo que venía de escribir televisión, entonces sabe que está escribiendo. O sea, no es así como ustedes que le escriben mal un mail a una persona y que creen que por eso ya merecen toda la gloria. Ajá. De acuerdo contigo. Entonces, son pitch, son cosas que no son al vapor. Ajá. Todo eso, aunque no lo crean y aunque no parezca, lleva una gran programación. A lo mejor no tan escrupulosa y meticulosa como la que lleva ahorita Marvel. Ajá. Pero la tiene, la debes tener, porque estamos que hablando convencimos, de que estamos convencidos que hay algo ahí raro en los reboots que van a ser de... No hay reboots. No sé, en el caso de Fantastic Four y de X-Men, Marvel. Ahí sí pueden ser un reboot, pero puede ser para... Para joder los derechos. Para seguramente en cuatro. Para ponerlo en cuatro a Fox. Seguramente los abogados ya hablaron con la editorial. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Siempre es bueno refrescar, ¿no? O sea, debe haber la manera, ajá, siempre debe haber la manera de cautivar un nuevo público. Por ejemplo, estamos viendo que viene un Bad Knight, que dices, ay, totalmente Kid Oriented, pero ¿sabes qué? Pues un éxito, no voy a catalogar es nada. Es Jorgens. Es como... Vuelvo a lo mismo, el nombre. Es Jorgens, no me llama, güey. Ese es un problema, pero igual y Jorgens encuentra su nicho de veras, güey. Igual, güey. Lo intento con Teen Titans, si no sé. No sé, pero desde el momento que dices, el Rocket Raccoon está vendiendo verde. O sea, puede ser por la película, obviamente. Es por la película. No, puede ser, güey. Eso obviamente. Pero obviamente... Y obviamente no lo están comprando niños, güey. Y lo ligaron con Scotty Young, que es un dibujo ahí, sí, netamente para niños, uh-huh. Que curiosamente lo han de estar comprando muchos adultos, ¿no? Te apuesto que los últimos que lo están comprando son los niños. De hecho, todas las portadas variantes y todo lo que es de Scotty Young siempre la buscan los adultos, no los niños. Exactamente, güey. Pero bueno, ese es como para... Ah, yo me acuerdo cuando era chamaco y, uh-huh. Bueno, ya sus problemas mentales, ¿no? Sí, sí. Pero, pues vaya, hay cosas, no sé, carnalito, vamos a ver. ¿Qué te extraña no ver aparte de Batman Eternal? ¿Qué no me extraña? A mí me extraña. ¿Qué te extraña que falta? Me extraña Superboy, ya lo mencioné. Me extraña Supergirl, ya lo mencioné. De la familia de Batman, yo creo que están todos. De la familia de Batman. Está en Teen Titans. Bueno, esa es otra cosa. Aquí vemos una línea netamente jodida. Una línea que parece nada más que un título, güey. Que es Teen Titans, bueno, está Starfire. Que curiosamente ese sí se ve interesante, ¿no? Por el hecho, bueno, Palmiotti, tú porque Amanda Conner. Cualquier bitch de los Titans quiere leer Starfire. O a Donna Troy, o a Wally West, menos a Cyborg. Pero curiosamente... Cyborg es el único pinche personaje que dices, no, güey. Ah, entonces está bien que lo hayan mandado a la Justice League. Sí, güey, o sea, no, funciona muy bien con los Teen Titans. Claro, pero, es la visión. Pero sácalo de ahí y vale madre. Ajá. O háganle como quieran, sean honestos, no se engañen, no se la pajuelen. Estoy de acuerdo. Cyborg vale madres. Ajá. Punto. Es más interesante Aqualad que Cyborg. Es más interesante Speedy. Ojo, no estoy diciendo ni Arsenal ni Tempest. Estoy diciendo Speedy y Aqualad. No, de hecho Arsenal, curiosamente, puede ser un poquito más interesante ahorita. Porque está con Red Hood. No, y aparte está con Red Hood. Exactamente, que es otro título que no dijimos, pero lo metimos en la Bat Family. Red Hood Arsenal. Y es el colmo. Yo de Red Hood sigo teniendo mis asegúnes. A mí no me convence Jason Todd. Oye, hablando de eso, nos asusta porque en el momento que dices, oye, el Joker es inmortal, volviendo a todo el ranteo esto, que yo creo que vale la pena retomar. Uh-huh. Porque dijimos, pues igual le hay un reboot y todo con después de Convergence y ya vale madre y todo. ¡No! No, un nuevo origen, poner a Batman en una situación que nunca ha estado, o sea, nos da miedo porque se nos está perdiendo probablemente Snyder, ¿eh? Sí, no, yo creo que ya lo perdimos. No, bueno, ¿eso te parece miedo? Si eso lo comentamos después del corte. Me parece. Sí, nosotros nos vamos a un corte, te recordamos que... Este segmento fue presentado por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial, vamos a un corte y regresamos. I'm gonna go. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas, sean las horas. ¡Ay, carnalitos! ¡Nos está llevando la moca! Se me olvidó que es 2015 y ese año toca el tercer impacto. Así es, carnalitos. Nos hemos estado preparando para estas fechas porque es 2015 y por el lado animesco eso significa el año de Evangelion. Este año sale ya para final del 31 de diciembre, si no hay contratiempos, la cuarta película del reboot de esta saga. ¿Pero qué? ¿De qué va? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué rollo? Ah, bueno, si por ser un anime o su temática controversial no les interesó, bueno, para esto serán esta y sabrá Dios cuántas cápsulas salgan. Ya ven que para ella salieron como 3. Y pues vamos empezando con esta prédica del Evangelion. Esta serie el día de hoy, a 20 años de su estreno en el 95, cuenta con una serie, mini episodios de comedia con personajes en super deforme o como dicen los japos en chibi, 5 películas, más la que viene en camino, varios videojuegos, mangas, spin-off, hasta máquinas de pachinko, que es parecido al juego de canicas de la feria, pero más raro, y kilos de parafernalia referente a la saga, tan bonitos y demás cosas. Además de que recientemente el estudio Cara, que es el que está haciendo el mencionado reboot, ha estado liberando cortometrajes referentes a la saga aparentemente de forma inconexa, aunque no se puede asegurar nada hasta que no se concluya la nueva serie de películas. Aunque a partir de estos cortos, el fandom ha empezado con la rumorología, que como no se nos da, ¿verdad? Comenzaron a hacer el rumor que ha comenzado es que estos cortos tratan de confirmar de alguna forma que estas películas van a tratar de contarnos o decirnos al final o entre líneas que todos los universos están conectados, las películas, la serie, los mangas, spin-off, todo lo que aparentemente está en conexo. Pues así como con Marvel ahorita, pues no lo es. Y bueno, pues ¿de qué va? La historia básica que sigue la premisa de la serie es que ahorita ya es 2015. En el año 2000 se supone que efectivamente comenzó el apocalipsis porque se dio el segundo impacto, tomando como primero el meteorito que impactó en el Golfo de México que dejó Yucatán. Siendo de hecho esta la misma excusa que se da, solo que en esta ocasión el impacto fue en el polo sur, causando el derretimiento pues de dicho polo, cuando lo que sucedió en realidad fue que a partir de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, que es de donde toma mucha terminología, además de tomarlo de la religión judeocristiana, que es lo que causa tanta polémica. Pues en los rollos del Mar Muerto se supone que toman información que cuenta sobre el apocalipsis y a partir del uso de esta información se hizo en cierta forma la captura del primer ángel que es Adán, y en el proceso de esta se causó el segundo impacto. A partir de la profecía de los rollos del Mar Muerto que predice que en el 2015 será el tercer impacto, la humanidad se prepara para la defensa en contra de los ángeles que tratan de regresar, se supone que a recuperar a Adán y a destruir a la humanidad, ya que se da a entender que como es el sigue siendo el apocalipsis, Dios está mandando en esta ocasión a los ángeles a destruirla. Y es a partir de ahí que los humanos construyen unos robots gigantes con base biológica, copiando a los ángeles, en este caso a Adán. Y literalmente como sacaron parte de su genéticamente, por así decirlo, la costilla de Adán, estas unidades Evangelion son denominadas los Evas y son los medios por los que la humanidad va a luchar por sobrevivir. Esta es la base de Evangelion, pero no estoy ni nada cerca de contarles por dónde va todo este asunto. Neon Genesis Evangelion es sin duda la carta más fuerte del estudio Gainax, de donde es más reconocido su director y guionista Hideaki Anno, apoyado por su compatriota Yoshiyuki Sadamoto, quien sin duda, además del diseño de personajes, colaboró a la conformación de esta serie. Esta, junto a las anteriormente mencionadas en otras cápsulas, Akira de Katsuhiro Otomo y Ghost in the Shell, son de las principales obras que han demostrado la capacidad del anime para hacer algo más que monitos agarrándose a trancazos, obesos o llorando, sin dejar de lado lo mencionado. Y sí, recordamos a las ratas con fe, es Ghost in the Shell quien les manda poner un agente de SHIELD infiltrado al sector 9 de Tokio. Prosiguiendo, podría comenzar a hablar de la serie, pero considero mejor iniciar en mi particular caso cómo fue el acercamiento, ya que al ser un anime de los 90s de temas tan controversiales, el acceso a esta no era tan sencillo para todo el público y menos para un morro de provincia. Entre los años del 98 al 2001 coleccionaba la revista semi-extinta de Club Nintendo, a pesar de no contar con consola porque era una forma de continuar de alguna manera con lo que fue el si bien extinto Nintendo Manía. Tenía una sección de juegos que jamás habían tocado o tocarán oficialmente tierras americanas, y en una de esas notas revisaron el juego de Evangelion para Nintendo 64. De ese reporte, lo que me impactó de inicio fueron las imágenes de los personajes y los diseños de los trajes y colores. La nota sintetizó la base de la historia para continuar revisando el juego, que era una secuencia de distintos tipos de minijuegos adaptados a cada enemigo o situación aparecidos en el anime, por lo que en cierta forma también resumía la serie. Desde ese momento comenzó mi inquietud por buscar más de estos monitos que no traían Caritele, Canal 5 y el canal local, en donde por cierto también me chuté Astro Boy. En esa época la serie llegó al país por vía satelital mediante el canal Locomotion, si no mal recuerdo haber leído, emitido mediante el servicio de DirecTV, el del comercial con un pavo, pero pues yo tenía cable y Pelatorade. Si alguien lo llegó a ver que me corrija, pero creo que esta emisión fue realizada en japonés con subtítulo en español para posteriormente emitirse con aparentemente buen trabajo de doblaje latino, que yo creo que alguna vez vi, al menos de forma somera. El internet no era lo que es hoy, era caro y te pedía una computadora que no necesitaba cualquier estudiambre, al fin que para escribir tenías manos y para investigar unos pergaminos llamados enciclopedias, y para cualquier emergencia uno iba por su monografía a la papelería. No fue sino hasta por el 2003 que en el formato más pixeleado del mundo pude acceder a la colección. No fue sino hasta hace un par de años que lo volví a ver cuando el internet ya era para todos y que incluso la serie volvió a ser emitida, esta vez por el canal 22 en japonés y con subtítulos. Abriendo paréntesis, si se dieron color, algunas series que he recomendado fueron emitidas por el mencionado canal cultural, precisamente porque son consideradas como obras que aportan a la cultura, valga la redundancia, por su trabajo a nivel cognitivo, de reflexión, artísticamente tanto en el aspecto visual como en su música, y del mismo valor que una película de autor o una puesta en escena, solo que en este caso en el formato de animación japonesa. Bueno, en las demás cápsulas iré desenrollando tanto a los personajes como las diferentes vertientes de la trama, y les voy a decir que hay tres principales líneas para seguir esta historia. Son la serie regular, el manga y las nuevas películas. Todas son tan recomendables una como la otra, pero para compararlas podría decirles que la serie regular es como leer a Alan Moore, porque te va deconstruyendo a los personajes conforme va avanzando la trama y se va volviendo compleja, mientras que las nuevas películas se vuelven tan surrealistas que las podría comparar como si uno leyera Morrison, igual de entendible, o sea, hay que verla un friego. Y lo más padre es que ambos son requemables, siempre vas a encontrar más capas y capas y algo nuevo cada vez que los veas, y no hay forma de aburrirse con esa serie, solamente si no tienes la edad o capacidad para ponerte a razonar lo que estás viendo. Y bueno, ya este capítulo básicamente fue más que nada una introducción, como pudieron darse cuenta. Ya sin más, procedo por esta vez a darles los medios de comunicación usuales: @sonrasajer en Twitter, facebook.com/sonrasajer, sonrasajer@gmail.com, y nos vemos hasta que se le antoja Shinji Kari. Started. Estoy pando. Apparently I'm, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai, Apache Chief, El Dorado. Together they form the world's greatest force, dedicated to truth, peace, and justice for all mankind. These are the Superfriends. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, y bueno, en el bloque anterior ya subimos ahí, salvo un pequeño fragmento que se nos fue el avión durísimo, patrocinado por el Servicio de Limpia del Distrito Federal. Pero qué fregón estaba, es el único camión. Es un camión de Hulk, que trae a Hulk, güey. Bueno, todo verde, era como el monstruo verde, pero con Hulk Smash. ¿Quieres Smash Trash. ¿Quieres ver cómo lo doy en la madre? A ver. Sí, es basura. No, estaba haciendo Smash al universo DG. Es basura. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como bueno, ya estábamos hablando ahorita de que dentro de todo esto, yo insisto, no hay reboots. Ajá. O hasta el momento no se ve que sean reboots, simplemente es la nueva generación de títulos, ¿no? El mira, New Wave. Te voy a dar gusto, es el DC Now. Ajá, DC Now. Uh-huh. Pero, ¿sabes qué? Y Marvel lo que está haciendo es mi crisis, sin decir que es crisis, pero voy a hacer un evento para que vean que todas las babosadas que he olvidado convenientemente Sí, las borré. Exactamente. Ya no existen. Sí, ya no. Bueno, es lo que estamos especulando. Porque luego va a llegar un gran Morrison y va a decir, todo tiene continuidad. Sí, y todo pasó en un jarrito, nada más que en distintas ocasiones. Y esta es la explicación chaqueta. Lo hizo con Batman, le quedó perfecto. Poca mano. Uh-huh. Ahí sí no voy a decir. Creo que el único título donde sí se hizo fuera de la basílica fue en Action Comics, pero bueno. Exactamente. Ahora, analizando ya para terminar lo de DC, los nuevos títulos. No, antes de eso, lo de Snyder. Ah, de veras, estamos diciendo que el güey ya lo perdimos, ¿verdad? Sí, lo perdimos durísimo. Estábamos comentando que viene el... No propuso, es... propuso, impuso, escribió, que parece es que el como Joker... yo soy el que vende en DC, sí. Yo soy esto, y ya me harté, yo voy a proponer el Batman de la nueva generación. Voy a dejar mi huella indeleble en el tiempo en la Bat Family. Me vale madre, ahora ya tiene una hija, Alfred, que es la Oracle de... Y tiene la misma edad de Dick Grayson y... Bla, basura. Bla, bla, bla. Es así como el camión de basura de Hulk. Tal cual, lleva pura mierda adentro. Sí. Pero, mira... Mira qué buena analogía, güey. No, pero ¿sabes qué es lo curioso? Vemos cosas que sí, dice soy Joker, quién sabe qué. Mira, yo todavía tengo la esperanza de ver según en qué acaba esto. Rumorología 101. Ajá. Recordemos que en Destripando tenemos la ciencia de la rumorología. Según Snyder, la idea no es hacer al Joker inmortal, es transmitirte la sensación de desesperación de parte de Batman / Bruce Wayne. Por el... No conocer el origen. De que, güey, o sea, yo soy el Joker, yo sé quién eres, yo sé que eres Bruce Wayne. Que esto todo el mundo sabíamos, toda la vida hemos sabido que Joker sabe que Batman es Bruce Wayne. ¿Se hace baboso? Sí, se hace loco. Es un payaso y el güey pretendía que no. Dicen que soy un payaso. No, pero bueno, punto de todo esto es que, entonces, y tú no sabes nada de mí, Bruce. Todo lo que tú creías que sabes de mí, no lo sabes, güey. Entonces, el punto es transmitirle al lector ese sentimiento de desesperación por parte de Bruce Wayne. Pues yo creo que está transmitiendo a los lectores el sentimiento de estás jodiendo al Joker, güey. A mí, no, es así como que, güey, no sabes, más bien, no estás jodiendo al Joker, más bien, no sabes qué estás haciendo. Me da a pensar, no, honestamente me da a pensar que por más que diga, se le está jalando. Porque desde el momento que saca su porca miseria de Year Zero, o Zero, Zero Year. Year es una basura. Zero Year es el mejor año perdido de Batman. Pues por eso es Zero, güey. Zero. Mm-hmm. Es tan fácil borrarlo de continuidad con su número, así como dijiste, del camión de la basura. Sí, sí, la es basura. Un Zero, güey. Es un Zero. Pero bueno, deja esto. En el momento que dices, ahí voy a crear al Red Hood Gang. Eso es atentar indirectamente ya con el origen del Joker, si lo estoy analizando hasta ahorita lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si yo lo vi en una foto de 1800 que sale ahí colado así en ¡Fotobomb! Sí, exactamente. Empieza a hacer fotobombs el buen Joker. Sí, no qué mamada, sí, honestamente. Sí, sí, sí. Entonces está haciendo fotobombs. Automáticamente me jodes el origen clásico del Joker, que es el Red Hood, que es el que más asumimos que es. Me jodes la... Me estás limitando la belleza de la esquizofrenia del Joker. Que es, mi, como lo dijo, creo que es lo único válido que tiene... Bueno... sí entiende de Killing Joke. Yo creo que es de yo sí. creo que es lo más bonito del Killing Joke. Sí, lo ajá, es. Y ese es mi origen como lo recuerdo hoy. Mañana, no sé. O sea, ese esa sensación de opción múltiple en de parte del origen del Joker es lo que está quitando ahorita Snyder. Me extraña. No, te digo que Snyder. El backup trata de esos orígenes supuestos de y cuál es el origen de veras, etc. Híjole. Neta, si sale con la jalada de que... Pues no, pero es uno de los gatetes de Snyder. ¿Quién es? ¿Tinion? ¿No? Ah, sí. O sea, debe sí, de... Sí, no hace de nada. ¿De que lo platicó? Sí. Lo platicó, no, de que le dieron permiso de hacerlo, le dieron permiso de hacerlo. Y porque... Sí, sales en el libro de este güey y escribiendo esto. Y en la historia sobre el origen del Joker, algo tiene que ver, ¿no? Sí, el permiso de Snyder. Exactamente. O sea, no es de que ya lo hice. Pero extraña, ¿no? O sea, si en el momento dices... Y voy a poner a Batman en una nueva posición de nunca ha estado, quién sabe qué. Ojalá que sea posición, no nuevo origen. Ojalá que no sea posición, o sea, que sea situación. Mira. En una nueva situación, porque si lo pones en una nueva situación ya lo pusiste en cuatro. Y honestamente el diseño de Capullo a mí no me gusta nada, el del Zero Year. La chaquetita y eso, bien rockabilly y todo el desmadre. ¿Del Joker? No, de Batman, ¿de Batman? Güey. Nah, sí, no. No me agrada, honestamente. No estoy cerrado, no me importa, pero se me hace más pitero que los guantes morados de Batman. Traía guantes morados, güey. Sí, y los trae, de hecho en este, y los respeto. Todo lo demás es lo que está mal. Curiosamente, todo lo demás está mal. O sea, los guantes sí. Sí, lo demás, por ese aspecto, lo más curioso es que podemos decir, ah, el güey está respetando lo único que habían borrado bien de la continuidad. Exactamente, y lo más curioso es que ni siquiera fue Snyder, fue Capullo. Sí, claro. Uh-huh, así que dices, bueno. Bueno, quien sea consensuado, seguramente consensuado. Pero bueno. Me da miedo, honestamente me da miedo. No voy a rantear del todo hasta haber terminado esto, pero sí me da mucho miedo. A mí no me da miedo, a mí me da asco. Es un sentimiento que yo creía olvidado, güey, pero... Y no es el amor, es el asco. El amor sí, pero el asco también, ese sí, hace mucho tiempo. Pero bueno, ya, regresemos. Bueno, quitemos ya lo que... Ya lo perdimos, o sea, yo creo que después de Death of the Family... Y ojo, por ahí quedan historias del hermano Wayne, de Thomas Wayne. Híjole, ese es otro que sí me da... ¡Ay, escozor! Asco, también me da asco. Escozor, porque el escozor sí puede ser parte de una infección, amigo. Sí, sí, sí. Y, o sea, tú te puedes rascar los dedos por tener algo de... De comezón, sí. De comezón. Y de infección. De infección, sí. Pero, digo, a mí eso me lleva a pensar, que ya perdimos a Snyder, güey. O sea, ya él está en su posición de voy a hacer un... Dick Sprang, voy a hacer un Bill Finger, o sea, voy a hacer un, no sé, Amparo, un De Carlo, voy a poner mi huella indeleble en la Bat Family. Y eso está mal. O sea, el escritor no es más grande Frank que el Miller personaje. Frank Miller no llegó a hacer eso, ¿eh? Ojo, y conste que es Frank Miller, ¿eh? Frank Miller llegó a hacer grandes historias. Historias, pero no, él no lo hizo con la idea de esto es lo que va a definir a Batman. ¿Qué? Estoy contando una historia, punto. Te estoy contando el origen de Batman, bien. Te estoy contando lo que para mí puede ser la última historia de Batman, bien. Que después la bola más, de, es un what if. O sea, que la bola de Returner lo hayan hecho la Biblia, eso ya es otro pex. Exactamente. Pero nunca fue la intención. Por lo menos él nunca ha declarado que era su historia definitiva de Batman. Es un posible futuro de Batman. Según yo, así puede acabar. Puede acabar. Es mi versión. Es mi verdad. Es mi verdad. Uh-huh. Pero bueno, de esto que nos está presentando DC, ¿qué te atrae? Grayson. Bueno, de lo nuevo, hay algunos títulos que me llaman mucho la atención. Obviamente Starfire, ¿por qué? Porque soy fan de, es un de Titan los Titans. Y obviamente hay una gran relación de Corey, que contó y que en ese universo ya negaron que se conocieron. Pero bien que mal hay historia. Oye, en lo que faltaba, te faltó decir la Legión. falta la Legión de Superhéroes. No, sí, ya lo mencionamos, vamos a ir a quemar las oficinas de las oficinas de Burbank. Sí, lo has dicho. Okay. Vemos muchos villanos. ¿No? No me llaman la atención, perdón, yo sigo siendo de la idea. Quizás solo Suicide Squad, que es un clásico, ¿no? Sí. Y Secret Six, que para mí gusto Six, sí, es pero una Secret gran Six, interpretación. Pero siempre lo hemos dicho. Gail Simone. Pero siempre lo hemos dicho, Secret Six funciona bien como minis, sí. No como ongoings. Pues no sé, a mí me gustaba mucho el y al final del día Secret Six no deja de ser una gata revolcada de Suicide Squad. Vemos Lobo. Que, perdón, el Main Man me lo puedo pasar por el Arco del Triunfo. Una mini de Bizarro que siempre es muy difícil. Ahora trae un nuevo origen. Y que... se llama Skiddy el dibujo. Ajá, pero curiosamente qué raro, ¿no? Porque el origen lo hicieron más darketón, más para, el clon de... Forever Evil. Igual iba por ahí. No sé, pero ojo, porque en Multiversity ya está también la tierra de los bizarros. Es correcto, uh-huh. Que ya no la dijimos, ¿verdad? Pero sí, bueno. No, pero bueno, ahí chequenla en el Facebook. Tenemos un Dark Universe. Justice League United, que a Dark, que no me... No. ¿El qué? El New Gods. New Gods. Son, ¿no? New Gods. No tenemos me, un Doom. No me llama la atención. O sea, de las series que son de villanos, no me llama nada la atención. De la serie de Batman, eso de que We Are Robin, se me hace una basura. Otro. Traen a escribir a Bermejo, no a dibujar, a escribir. Se me hace probablemente traiga las portadas de Bermejo, pues son hermosas y yo creo que... Perdón, yo ya estoy bastante grandecito y pasé por los 80s y 90s como para estarme comprando cómics por las portadas. Perdón. Si ustedes lo siguen haciendo, qué bueno. Pero vaya. A mí lo que me importa es lo que leo. No, o sea, yo no las variantes, acuérdate que con eso van a pagar las universidades de sus hijos. Ah, sí, claro. Se me olvida, perdón. Bullshit. Ajá. Pero, ¿qué otra? De Batman, obviamente Batman, Detective, Batman Superman, que es muy bueno ese título. Uno de los títulos que se me antoja absolutamente nada, Catwoman. Eso de que ya es la nueva Queen Teen del... Y sí va a ser ese enfoque, ¿verdad? Ese es el enfoque, se me hace una basura. Que curiosamente muchos lo están esperando porque es el escritor este que ha escrito... No tengo idea que haya escrito. Tan así, no, tan no, me no es el que está escribiendo... De hecho, es mujer la que escribe. La que va a escribir Catwoman es mujer. ¿Ah, sí? Ajá, y perdón, no es por ser sexista, simplemente Catwoman siempre se me ha hecho un villano personaje de apoyo para Batman. No, pero una muy buena serie, cuando escribió Ed Brubaker. Brubaker estaba buena. Bien. Cuando de hecho, Ed Brubaker, el concepto de los gobles y todo viene, sí, con Brubaker. Cuando lo agarró a Nocenti es una basura. Es correcto. Ajá, cuando le escribía, bueno, cuando le dibujaba a Jim Valent y le estaba... Y me preguntas quién es Will Pfeiffer. Will Pfeiffer es el que sucedió y siguió escribiendo muy bien a Catwoman. Él era el escritor y también tiene Will Pfeiffer una gran historia que yo siempre he dicho que lo mejor que escribió es Hero, pero H.E.R. Que es el equivalente a Dial Age for Hero. Exactamente, pero aquí la variante es que... Ya no es Dial, era una caseta telefónica, ¿no? No, ya no era. Ah. Este es como una... como el anillo, de cierta manera, que iba cambiando de posición, pero cambiaba y tenías los poderes de uno, pero iba variando quién la caía el anillo. Okay. Es una serie preciosa, la verdad es muy buena serie esa, bastante recomendable. Honestamente, nunca, como también era parte del Titanverse. A mí la prestó Víctor, tan frío, muy buena serie, la verdad. O sea, ¿qué otro nombre? Will Pfeiffer tuvo la porquería de War Crimes también. Te digo, ese es el problema. Es de esos escritores, ¿qué? Como tipo Azarello, que de repente... More misses than hits. Azarello ya va componiendo su... Wonder Woman no lo hace un hit, o sea, no lo hace un forever hit, no lo hace un Mark Waid, no lo hace un Grant Morrison. No, todavía no. Tiene que hacer otra cosa buena seguida y ya veremos. No, pero no llega a esos niveles. Sí, entonces, perdón, pero no. Ahora, por ejemplo, de lo que es Green Lantern, de todos el que... ¿El Lost Army? Me llama... Porque es algo fresco, ¿no? Refrescar el concepto que ya se vició. Es morbo. Netamente es morbo. O sea, yo ya he visto mil veces cómo se destruyen los cores, los Green Lantern cores, cómo llegan aquí a la Tierra, cómo nada más quedan 5, cómo de repente el universo se da cuenta que necesita los Green Lantern Corps y vuelven a ser 7200 de 3600. No, 7200 más un chingo de relevos más, sí, ya. Exactamente. Entonces, o por lo menos 3 más de la Tierra, o 4. Sí, o sea, entonces a mí, perdón, pero ya no me parece algo que me llame por lo novedoso, por lo fresco. Se me hace la misma gata revolcada, ¿no? Entonces, no me llama la atención. Es un Omega Men. Güey, si la Legión no vende, según la gente... O sea, sí hay títulos malos, desconocidos, que pasan por la ignominia. Pero acuérdate que ya ahorita viene el rumor que no lo hemos comentado. Que viene la película de la Legión. Exactamente, que viene la película de la Legión, que por lo menos... Ya está no le ha dado Green Light. No, ya está en desarrollo, no le ha dado Green Light todavía. Y eso, según eso, va a ser un tono más light, a diferencia del DC Movie Universe, Cinema Universe, ¿no? Como siempre ha sido la Legión, No, güey. De cierta manera, pero siempre empezó siendo... ¿Cómo es el origen de la Legión? Güey, todo, güey, los Cuatro Fantásticos son de 1950 y tantos, güey. Obviamente en ese tiempo todo era camp. Ajá. Pero tú te vas a historias. Bueno, menos Easy Comics, pa. Que bueno, no, no, no, los 40. Ese es otro rollo, pero ese sí era de terror. Pero, pero todos los, o sea, Batman, Superman, Avengers, Fantastic Four, Spider-Man, todos eran light. En los 80s es cuando se vuelven grim and gritty. Culpa de endiosar el trabajo de Miller. Exactamente, entonces... A mí, que es una chingonería, ¿no? Eso no se lo quita, que es una chingonería, si luego Watchmen. Pero el hecho es, voy a hacer todo igual. Sí, no, no, Green and Gritty, eso es basura. O sea, entonces, pero, bueno. Pero si te das cuenta, o sea, historias de la Legión así serias, está el Magic Wars, que fue con lo que terminó el último run serio de la Legión, lo que consideramos la verdadera Legión, el Great Darkness Saga, el Universo Saga, está el Five Years Later, que son historias más oscuras. O sea, ¿hay con qué? Ajá. Pero simplemente decidieron hacerlo, pues, más digerible, ¿no? Ojo, esto me da a pensar que la gente está muy equivocada si cree que va a ser el combate o va a ser la respuesta de DC a Guardians of the Galaxy. De acuerdo. De acuerdo, ¿eh? Sí, entonces no lo va a ser. Es otro animal muy diferente. Acá estamos hablando que es Guardians of the Galaxy, es ¿qué es? ¿Qué? Universal Avengers, ¿cómo se llama? El otro, Galactic Avengers, ¿no? Galactic Avengers. De hecho, era el título tentativo. Ajá, Galactic Avengers. Acá estamos hablando de 1000 años en el futuro. Ajá, así de rápido. Entonces, nada que ver, no se rasguen las medias haciendo comparativos. Que de entrada no tiene por qué haber comparativos entre ninguno de los dos universos. Simplemente lo que te gusta lo escoges, lo que te llama la atención lo lees, y lo que no, pues tratas de justificarlo de cualquier manera, ¿no? Es que sí, está curioso, digo, la verdad. Vamos a ver qué sale. Digo, lo vamos a leer, pues como siempre, tratando de llevarle los mejores comentarios y hacerle los... nuestras conclusiones lo menos subjetivas que podamos, ¿eh? Exactamente. Sí, porque obviamente es subjetivo, ¿no? Sí, todos los comentarios son subjetivos, ¿no? No, nuestra opinión siempre es subjetiva. No puede ser objetiva. Es netamente la verdad. Es la verdad absoluta, he dicho. Pero bueno, el punto de todo esto es que vienen cosas interesantes. Vienen cosas que, para refrescar, realmente yo sí veo la intención por parte de DC Comics de refrescar, no nada más los títulos, sino la base de lectores, hacer algo que llame la atención. Mira, de los lectores. Eso es lo que me agrada. Veo puntos positivos en esto. Porque en el momento que te traes al escritor de Airbender. Es que eso es lo que iba. Airbender va a ser el escritor de Airbender. Es el que va a ser la pareja de Romita en Superman. Entonces, eso me llama la atención, se me hace algo fresco. Y aparte es decir, ¡ay! El güey que escribió Airbender, pues está en Superman, pues ahora vamos a leer Superman. Y Airbender tiene su base de fans muy fuerte. Exactamente. ¿No? O sea, es lo que están tratando de hacer, mezclar un poquito, vamos a ver qué propone. Y lo aplaudo, honestamente lo aplaudo. Yo creo son que intenciones... Ahora, está bien intencionado. Porque Superman no está vendiendo. O sea, él trató de hacer todo. ¿Cuándo ha vendido, güey? ¿No? La última vez. En 1939, papá. Y la última vez que le interesó a alguien fue cuando se murió. Yo creo que fue en el 38, ¿no? Sí. Yo creo que en el 86 fue la última vez que Superman vendió. No, en el 86 fue la última vez que Superman vendió. ¿Cuándo se murió? Man of Steel. No, Man of Steel. Con John Byrne. No, cuando vendió. Cuando se murió, no mames. No, güey. Gracias a eso hay multiportadas y acuérdate que hay un meme que dice la última vez que este cabrón le interesó a alguien fue cuando se murió, sí, fue la última vez que inspiró a alguien. Totalmente de acuerdo. Que de hecho se lo dice Batman a Superman en Infinite Crisis. Sí, la última vez que inspiraste a alguien. Pero vaya, vemos interesante. Vemos refrescar la base de escritores. No de dibujantes. Más interesante. También de dibujantes, ¿eh? ¿De dibujantes? No, yo creo que es más fuerte la intención de refrescar el arte en estos cómics, o sea, en este New Wave se ve mucho más esa la intención. Sí. De hecho, yo creo que sí es la intención grande, o sea, porque nuevamente siento que los lectores han caído. Acuérdate que hay temporadas, pero en los gloriosos y infamous ochentas, noventas, tú veías, güey, trae Jim Lee, cabrón, lo voy a comprar aunque sea mierda. Hasta la fecha. Hasta la fecha, güey. Un poco menos. John Byrne, en su momento John Byrne en los 80s. Trae a John Byrne, compra todo lo que sea John Byrne, güey. Así me entiendes, ¿no? Sí. O sea, y nos valía madre. O sea, inclusive te valía madre como en de niño quién escribía el título. Sí. Era lo que menos interesaba. Y hasta la fecha a mí me sigue importando lo mismo. Que estamos cayendo en una época igual, sí. Nuevamente. De que es, quién lo escribe, no importa, que me dé mierda, yo lo compro. Por desgracia estoy de acuerdo contigo. Entonces, y eso aplica para todos los cómics, ¿eh? Pero, estoy hablando tanto para Marvel, para DC, para Image. ¿Sabes qué? dentro de lo que cabe, el cómic es un medio visual. Entonces sí. No lo puedes separar, tienes que tener gran storytelling, algo innovativo, algo esto. Buscar que no se quede estático, creo que aplaudo el hecho de que estén trayendo nueva sangre a esto. Sí, DC. Totalmente. Me late. Lo que no evoluciona se extingue. Ahora, vamos a ver si realmente el hecho de... De que Batman siga manteniendo el universo de ese funciona. ¡Claro, es Batman, güey! Sí, pues es evidente. De hecho, estos títulos que estamos comentando son los que van a generar el varo para que produzcan estos experimentos. Sí, te lo voy a poner de esa manera. ¿Qué tanto es así que la secuela de Man of Steel tuvieron que poner a Batman? Batman, diagonal, Superman, ¿quién va a poner así, por favor? Entonces, te digo, ese es el punto importante, ¿no? Ahora, por parte de Marvel, yo en particular no puedo especular mucho, no porque no me interese Marvel, sino porque no, con todo y que lo único que han revelado es que hay las guerras secretas y vamos a fusionar lo que es la onda de este... Del Ultimate y bla, bla, bla, bla, bla. No ha revelado tanto como la gente cree Marvel, güey. No, Marvel sí es un experimento mucho más bestia, ¿eh? Creo que lo único que ha revelado es el A-Force, el B-Force. A-Force, que, sí. Que el, tal cual el es... El All Women Team, ¿no? Sí, es el All Women Team, que algunos ranters están diciendo que es, no lo diremos. Sí, ¿no? El B-Force, UB-Force, o sea, la V-Force. Exactamente, ¿no? Pero... fuera de eso, pues es, lo hemos visto, es el hecho de tratar de meter un all team de mujeres. Ya lo hizo X-Men, que no les pegó la maravilla. Que era el Uncanny, ¿no? No, era el X-Men. El adjectiveless X-Men, okay. Ese fue el de mujeres. Que ojo, a mí me llama la atención en la portada, bueno, por lo menos el dibujo, es que como que es atemporal, porque está Jean Grey como Phoenix. Está Dazzler en su traje setentero. Eso nos da... Está She-Hulk con el traje de Fantastic Four. Eso es lo que va a pasar con Marvel. O sea, realmente sabemos, y Bendis mismo dijo, estamos poniendo el universo donde nunca ha estado, ¿eh? Sí. Es algo distinto. Sí, sí, sí. Vamos a ver, porque a ver si no nos salen con... Sí, pero estos cachitos, estos no. Ahora Marvel tiene un Continuity Title, entonces todo debe de arrastrarse, pero entonces a ver qué traen pasa. Traen un personaje nuevo, güey. Traen a la compañía celular de Estados Unidos muy famosa. Ah, no, Singularity, perdón, a la solterona amargada. A la solterona amargada en este programa la vamos a bautizar como la Forever Alone. No, o sea, sí. La soltera. No, sí, o sea, Singularity. Singular. ¿Cómo dices? ¿Tu estado es singular? Single. Sí, que Singularity eres Forever Alone. Forever Alone, la Forever Alone. Que yo de entrada pensé que era... El diseño se ve bonito. De entrada yo pensé que era Nebula. Cósmico. Después pensé que era Eternity, dijiste, pero ¿no? Dije no, porque ese es el de... No, de hecho a mí me recordó más a la Captain Universe que está saliendo. También. Pero es otro personaje nuevo, ya dijeron. Sí, sí, sí. Y se ve interesante. Vamos a ver qué sale, ¿no? Digo, no sabemos. A-Team, vamos a ver. Ya anunciaron quién lo escribe. A-Force, ¿quién escribe? ¿Ya lo dijeron? No, nada. Nada más anunciaron. Honestamente es Marvel, no le puse atención. Pero ese, pues, ¿para qué te miento, güey? O sea, me llamó la atención que fuera un equipo de mujeres. Y estás leyendo la mierda de este güey. ¿Cuál mierda de este güey? Pinche autotorturado. ¿Cuál, de Snyder? ¿De Snyder, güey? No, es que pues, está bonito, güey. Lo dibujo a Capulo. No lo compro por el dibujo. No. ¿Ves lo que decía? Nada más lo compran por los dibujos. Pinche puberto. Es Batman, güey. O sea, soy obsesivo. Completista. Sí, soy completista, güey. Con Batman sí soy completista. Ah, pero debo reconocerlo, o sea, hay títulos en los que sí soy netamente completista. Güey, tengo cualquier cantidad de versión de Teen Titans y Titans que quieras. Conté que son una basura. Fuera de los de Wolfman y Pérez y Gourmet, o sea, los tengo. Así es, es cariño al personaje. Yo creo que debería ser eso, ¿no? Más que nada los escritores deberían decir, ¿en realidad quieres al personaje o quieres hacerte pendejo y cobrar de agrapa, güey? Ya, sí. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Para mí debería ser eso, ¿no? O sea, pero mira, por lo menos se ve que está tratando de aportar algo nuevo. Espero que sea un experimento más exitoso que el nuevo 52. Viene Midnighter. O sea, desde ese momento digo, algo está mal aquí en ese pitch. O sea, eso es pornochada, es como 50 Shades of Grey, pero para ñoños. Sí, en lugar de ser soft porno para mujeres, es soft porno para ñoños, ¿no? Y sus proyecciones homosexuales raras, güey. Ojo, no tengo... Recordemos, aquí no hay ninguna... Ningún tipo de problema con ninguna etnia ni comunidad. Pero, o sea, esas proyecciones de que, oye, es que tiene que ser porque quiero ver cómo Batman se echa a Superman o a Robin. O sea, güey, neta, si lo son piensas, proyecciones, digo. Sí, no tienen problemas. En lugar de comprarse una muñeca inflable, creo que necesitan comprarse un dildo o un muñeco inflable, ¿no? Digo, aprovechando que están en el sótano en las casas de sus mamás y que no se dan cuenta qué hacen. Pero bueno, entonces, ¿quién escribe B-Force? Tú sigue entreteniendo a la banda. A mí la banda... No, pero en serio, digo, a mí sí se me hace importante que, de entrada, lo que sí les voy a aconsejar, banda, es déjense de sus jaladas de continuidad. Empiezan a consumir por arcos. Ok, sí, ya sé que hay suscripciones y todo el rollo, pero no se claven en la continuidad. ¿Sabes quién puso el mejor ejemplo de no delata con la continuidad y al mismo tiempo puso una continuidad mega tight? Ajá. Grant Morrison con Batman. Sí. Ah, o sea, fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Mira, todo vale, todo cuenta y al mismo tiempo todo vale madre. Así de rápido. Sí, completamente. Ajá. De acuerdo contigo. Entonces, es honestamente es lo que debe ser. O sea, si te gusta lo que está haciendo el escritor de Action Comics, ve y compra Action Comics. No te gusta lo que está haciendo Superman, bueno, entonces no consumas Superman. Que te gusta lo que está haciendo Hickman, consume lo que el New Avengers o Avengers Illuminati, como yo le digo. Pues consume eso, no consumas el New Avengers, el, ¿cómo se llama? El All Avengers, el All New Different. No te tienes que comer todo. A mí el problema de ser un completista de Avengers es que te pusieron tanto título, wey, que es imposible. Sí, no, y aparte la cantidad de títulos. ¿Qué espanta, es la idea que trae más o menos Justice League? O sea, ya por lo menos salen 4 y eso que no salió en su película. ¿Qué va a pasar cuando salga la película? A mí lo que me llama la atención fue el comentario que hizo Dan Didiot con respecto a Justice League, ajá, en particular al Justice League of America, que parece que va a ser el título que menos influencia de la continuidad tenga. ¿Cuál? Justice League of America. Está bien. Eso es algo que me llama la atención. Pues sí, mira. Y aparte, como lo hace Hitch, sabemos que van a salir los 3 primeros números y después vamos a ver cuándo lo casan, porque aparte de dibujar lentísimo, sí, ahora va a escribir. Sí, o sea, va a ser 3 y vimos los problemas que tuvo Finch con eso. No, y eso que Finch es relativamente más rápido. Te lo voy a poner de esa manera y tú pusiste el ejemplo. Me diste la clave antes de empezar a grabar. Ajá. Le pasó en Ultimate. Y en Ultimate 2, peor. O sea, y eso que le dieron un montón de tiempo para Ultimate 2 y de todos modos. Exactamente. Entonces nos queda muy claro que no es garantía. De que se va a ver muy bonito, se va a ver muy bonito. Sí, eso no nos queda. Pero duda, de entrada es el mejor ejemplo que se va a romper la continuidad. O sea, nunca va a salir a tiempo, güey. Entonces, pues, Justice League of America no tiene continuidad, no, pues porque no vamos a saber cuándo va a salir. Ajá. Y lástima, porque es uno de los títulos que me llamaba la atención. Sí, completamente de acuerdo contigo, güey. Honestamente, por el dibujo. Ahora, ¿sabes qué? A mí me hubiera encantado. ¿Y sabes que hubiera estado muy canijo? Si hubieran traído a... Hubiera estado tan reto, pero un Mark Millar con este Hitch. No, güey, no, a mí no me interesa ver una Liga Porno de la Justicia. Neta, no me interesa ver pulverteses en la Liga de la Justicia. Pues ustedes la sufrieron con Ultimates. El Ultimates es un muy buen título, ¿eh? Quieras que no. Sí, güey. Es lo mejor de Hulk is horny, where is Freddy Prinze Jr. Sí, güey. Sí, pero está cagado. No es puberto, güey. Sí, no es puberto. No, claro que es puberto. Sí. Oh, déjame. Pero no deja de ser bueno, que curiosamente era el más ligado a la continuidad normal, ¿eh? No sé, a mí honestamente Mark Millar me perdió hace mucho tiempo. No, tiene... O sea, si no es Kick-Ass o algo así por el estilo. Ni contra de Kick-Ass, que es la pubertad más grande del planeta. Viene la película, ¿cómo se llama la película de esa serie de Secret Agent? ¿O Kingsman? Se llama? Kingsman. Esa sí me llama mucho la atención. Y por cierto, ya... Bueno, es que tiene la entrada, tiene a Matthew Vaughn, que ha hecho muy buenas películas, hasta con Kick-Ass. O sea, First Class. Pero Kick-Ass es buena, ¿eh? Entonces, sí. Para lo que... O sea, está, por lo menos está muy apegada al cómic, ¿eh? Entonces, eso es bueno. Y por cierto, ya el viernes pasado se estrenó Jupiter Ascending. ¿Cuál? Jupiter Ascending. Ah, sí. Ajá. Que trae muy malas críticas, curiosamente, pero... Pero te voy... No, Jupiter Ascending, no. Sí, es Jupiter Ascending. La que se estrenó es Jupiter Ascending. No. Es la de Mila Kunis y Tatum, Channing Tatum. No, pues no, Tatum es Channing, ese güey, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esa? Es Jupiter, el otro Jupiter, güey. Bueno, ahorita te digo. El punto de todo esto es que en críticas la ha ido del nabo. Uh-huh. La de los Wachowski. Sí, la de los Wachowski. No. Y... Ah, sí, es la de los Wachowski, sí, es Jupiter Ascending, pero no es la de Mila Kunis, güey. ¿Cuál es la de Mila Kunis y Channing Tatum? Esa es otra. ¿Sí? Sí, papá. Bueno, espérate. El punto es que una de esas la he ido del nabo en la crítica. Pero los artistas de cómics y bueno, los escritores de cómics han dicho, ¿sabes qué? No, a los críticos, vayan a ver, se van a divertir mucho. Ya se estrenó el viernes Jupiter Ascending. Los escritores y la gente del medio de cómics dicen, ¿saben qué? Ignoren a los críticos de cine, que particularmente en mi caso es lo que hago siempre. Ajá. Salvo cuando tú y Clarky dicen, es muy malo, digo, ok, ya sé que no tengo que esperar nada, bueno, lo voy a ver para irme a divertir. Ajá. Cuando dicen, es una basura, es ok, mejor la evito. Ajá. Y cuando dicen es muy buena, también la evito para decir, no, güey, es que me aburre cuando... Es como es cine de arte, ah, cine para pobres. ¡Ay, ay, churros y palomitas, ándale! Es que es igual, es lo que, como dice Dan Campos, güey. Ajá. O sea, es cine de arte, cine para pobres. Cine para pobres, claro. Pero bueno, entonces, bueno, ¿y quién al final del día quién escribe A-Force? Es la escritora de Miss Marvel. La Willow. La hindú, pakistaní. No, la pakistaní. ¿La ajá, pakistaní? Exactamente. Ah, machín. La musulmana. Entonces, está interesante. Aparte ha tenido un buen éxito, ¿eh? Curiosamente ella sí pegó con tu. ¿Sí? ¿Qué, ¿viste la campaña que sacaron? En... De hecho, ya fue invitada al Summit ella. Ah, qué chido. Eso es bueno, eso es bueno. Qué bueno que la tomen en cuenta. Pero, ¿viste ahorita que mencionas a Miss Marvel, ¿viste la campaña de antidiscriminación en San Francisco? No. ¿Qué pasó? O sea, de que, güey, o sea, es rápido así de que... Ah, ¿sabes bueno, en San Francisco tiene que ser, obviamente, así de que lugar donde se hagan las exactamente, campañas, pero es así como de que, ¿sabes qué? No por ser pakistaní voy a ser terrorista. Y en todos los camiones traían la imagen de Miss Marvel. ¿Ah, sí? Ajá. ¡Qué chido! Sí. Te digo que ha sido un exitazo y un trancazo. Qué bueno, me agrada. Sí, yo, bueno. Fíjate, y bueno, ya lo comentaremos en el próximo programa, pero con la muerte de el aniversario luctuoso de Don McDuffie, hubo una columna muy, muy interesante con respecto a todo eso del racismo y el cambio de etnia, no racismo, el cambio de etnia de personajes, ya se los comentaremos en el programa que entra. Ahora sí, carnalito, para terminar, tu recomendancia. ¿Me estás cortando, carnalito? Básicamente, sí. No, es que estaba viendo Te estoy limitando. Estoy viendo, wey, una fotito muy vaciada que nunca creímos que iba a ver a alguien en la vida. Mark Hamill con el ratón Miguelito. Y los ambos con sables láser. Sí. Ok. A eso hemos llegado. Sí, sí, sí. Mi recomendancia del pasado, del baúl de los recuerdos, uh-huh, la serie que les dije, Hero. Uh-huh. Buenísima. H.E.R.O. Ajá, de uh-huh, Will Pfeiffer, son creo que 22 números o algo por el uh-huh estilo, nada más. Okay. Bueno, nada más. Excelente, ¿eh? Uh-huh. Muy buena, okay, muy buena. Subvaluada al 100, ¿eh? Sí. Y de lo nuevo, novecito, novedoso, innovativo. Como no podemos hacer el de ahorita el resumen de todo y te has cansado de que recomiende tú y Clark y Hawkeye. Ajá. Ya está poca madre. Güey, ya lo cancelaron. No, que está poca madre y ya estoy terminando. Okay. Les voy a recomendar All New Hawkeye. Me carga el payaso. Tomen, puto. Nueva recomendancia. Ajá. Lemire. Ramón Pérez, okay. Leisner. Sí, es la mayor. El equipo. Por lo menos te invito a leer el número uno, ya, lo que estábamos diciendo, ¿no? Exactamente. Es muy poquitas gentes me iban a traer para que sustituyeran a Hawkeye. Uh-huh. Y creo que es una excelente elección la okay que hicieron. Uh-huh. El arte también se ve muy en el estilo, o sea, como lo hizo David, no es David. Uh-huh. Es David. David Aja, porque es español. Ajá. David Aja. Entonces, creo que Ramón Pérez trae esa línea, uh-huh, trae ese arte muy indie. Para muy sencillo, ¿no? Muy poca línea. Exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es mi apuesta. Definitivamente es uno de los cómics que deben de seguir. All New Hawkeye. All New Hawkeye. Ok. Cosa que me extraña algo y que no sé qué va a pasar con Marvel, porque me extraña también de sobremanera. Vemos el The Remender, uh-huh, el nuevo título de Uncanny Avengers. Sale con un nuevo número, faltando 6 meses para que valga todo madre. O sea, es de interés antes de que salga la película y después de que salga la película te la dejo caer otra vez con un número. Exactamente igual de lo que. O sea, what the fuck. O sea, si vas a rebotear un universo realmente por lo que veo, sí, que va para allá. Y mi creencia es que van a salir puros números uno nuevo. Uh-huh. Why the fuck. O sea, ¿sí me entiendes? Mercadotecnia. O sea, es ventas. Es venta. Más que ensarto, ¿no? Sí, es ensarto. O Marvel lo puede justificar, es conoce a tus personajes de la película. Así de rápido. ¿Sí? Porque por lo que estoy viendo, el Uncanny Avengers va más enfocado hacia Age of Ultron que a Avengers en realidad. Sí. ¿No? O a la fusión de que era Uncanny Avengers, que era entre mutantes y superhéroes, nada más. Sí, ¿no? Pero ahí están mis recomendaciones, ¿no? Ok. Yo le recomiendo rápidamente del baúl de los recuerdos. Se pueden suscribir todavía a tiempo, O sea, les estoy diciendo a Lonnie Hawkeye. Para que se suscriban. Pues no sean güeyes. Sí, sí, sí. Ahí sí, con sus amigos de Ospo. Sí, sí, de sí. Una nuez. Para que les llegue. Como debe ser. Mint. Ajá. Nah, near Mint. Near Mint, del Mint. No lo sacamos del Mint, no existe, güey. Desde el hecho de que el que lo sacó de la imprenta lo manoseó, ya no es Mint. Ajá. Yo les voy a recomendar del Baúl de los Recuerdos de Jill Thompson, ahorita que la mencionamos, Little Endless. Ay, eso es chula. Es la neta. Así sí, es son como... los Sandless, ¿sí? O sea, de Sandman, de la sí, familia pero... del Sandman. Es una historia. De Morpheus. Sí, es totalmente Kid Oriented, pero se van a pegar la divertida leyéndolo. Tú lo pensaste, está muy sí, bueno. Sí, está poca madre. Está muy bueno. Y de lo nuevo, nuevecito, novedoso, innovativo, yo les recomiendo que se suscriban a Convergence. Y ya saben, se tardaron, ¿no? De hecho, creo que todavía están a tiempo en esta semana de suscribirse. Y por ahí viene también la guerra de Darkseid, que ya comentaremos exactamente, después. Exactamente, sí. Y más que cómics, les voy a recomendar que vean Constantine. Está, mucha gente dice que está light. Save Constantine, we're way too late. No, pero vale la pena que la vean. Y sabes pero qué, vamos a ver qué pasa. Todavía seguramente la veremos probablemente en otra televisora. Segunda, sí, en otra error cadena. Error del hecho del horario que sí, le dieron. No, viernes, todo. Sí, o sea, ahí fue, ya lo dijimos antes que saliera, ¿no? Viernes en la noche, está como que gran error. Le estás partiendo la madre. Exactamente. Y también les voy a recomendar, aunque ustedes no lo crean, Agent Carter. Vea que está machina. Está. Bueno, bien está femenina. Pimper. No está machina. Está femenina. Está bien pimper. Y sí, neta, las feminazis pimper deberían de estarle lamiendo los pies a Agent Carter. Porque es el origen de los derechos de la mujer. Exactamente. Así de rápido. No, el. Es que los juzgaron. Sí, sí era así, güey. Así era. O sea, váyanse a la temporada. No crean que nacieron en un lugar libre y que votaban, ni siquiera votaban. O sea, entiendan. La labor de la mujer era tener hijos y hacer sándwiches. Perdón. Así era en esa época. Ajá. Así era. O sea, no estamos diciendo que debe de ser así. No, así de, era. De hecho, las películas en donde tú ves... Ahora, está dramatizado y está exagerado. Sí, güey, es una serie, es una televisión, es ficción y viene de un cómic. Sí. ¿Quieres más que esté dramatizado? Sí, no, o sea, rápido. Sí, güey. Pero me da risa porque no todo el mundo cree que porque ven en las películas hoy en día asiáticos millonarios en la época de principios... ¡Saludos a todos! Sí, de los 1900 o porque ven afroamericanos con mucha lana en los 1900. ¿Creen que vivieron libre? No, güey. Espérate. No vas a creer la cantidad de personas, sobre todo norteamericanos, que van a creer que los vikingos había muchos negros. Ah, claro, sí, no, o sea, no sean estúpidos, por favor, entiendan una cosa. Sí, se llama porque salió Heimdall, un dios. Sí, Edris Elba, sí, claro que sí. Claro, ajá. Sí. Ajá, sí, porque ya pusiste a un vikingo también ahí en las series para ser políticamente. No, es cierto. O sea, váyanse a la temporalidad. O sea, vean la serie de vikingos y vean lo que eran los vikingos, güey. Y con todo eso había cosas que no existen, pero bueno. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, la primera esposa de Bjorn no existe, güey. Exactamente. O sea, neta, conecten sus tres neuronas poco funcionales y ubíquense, ¿no? Pero sí, yo les recomiendo a Agent Carter, les recomiendo Constantine, están muy, muy buenas. Constantine tiene una cantidad de geek candy impresionante. Y Agent Carter, estoy fascinado con esa serie. Si así hubiera sido Agents of S.H.I.E.L.D., si así hubiera sido desde el principio de Agents of S.H.I.E.L.D., tú le tienes mala fe a la cola del perro porque ahí está la mierda. Pues nada más aquí, a ti que te gusta andarte paseando con ella, güey, pero bueno. Carnalito, vámonos. Ya vino Clarky por ti, güey. Pero bueno, entonces le recomiendo a Agent Carter. Si así hubiera sido Agents of S.H.I.E.L.D. desde la primera temporada. Ahí sí estoy. Hubiera sido a la par de. Yo creo que, de hecho, hubiera estado por arriba de Arrow. Honestamente, hubiera estado por arriba de Arrow. Es que está muy buena Agents Carter. Está... No es un smash hit por la esa es, pero como decimos cuando eso es la sorpresa, es un slip hitter. Entonces, neta, lástima que sea nada más de ocho capítulos. Ya van en el 5 esta semana, de hecho ayer, o sea, de hoy que están oyendo el programa. Ayer debería haber salido el penúltimo capítulo, ajá. Y honestamente consigan Constantine, ajá. Y bueno, a nombre del buen Zico, Clark que está evangelizando banda, DC allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra. En nuestro nuevo 302. 303, ¿no? Es el 302, el que sigue es el 303. Andas netamente fuera de continuidad, pero bueno. No. Sí, fue el 300, 301, este es el 302, el de la semana es el 303. Pinche Dan, ya ves por qué no. Bueno, ya, ahora vamos, sí, ya. Vámonos. We'll be right back. this world and I have come. I need another like a brother, fully crying sober. And this could be the last time you will stand by my side. But I can feel my soul, it's bleeding. Will you fly with me this evening? The sober mind time now is gone. They call my body not of stone. A petty maze of emptiness. I've set the hell with all the rest. And this could be the last time you will stand by my side. Well, I can feel my soul, it's beating. Will you fly with me this evening? Black as day. Black as night. Notice shall escape my sight. But those who worship evil's might, beware my power. And you can sing? What can't you do?